Ahora sí puedes. No, nada. Ya no sirve, po. Fome. Así no se puede. No te tenía activado todavía. Bueno, ya que interrumpió esta introducción, saludamos, por supuesto, a Amanda, que nos acompaña acá en el matinal de Radio Vía Francia. ¿Cómo estás, Amanda? Muy bien, buenos días a todos quienes nos están escuchando a través del 107.9. Usted nos puede escuchar, además de aparte de la señal FM, que son para gente del sector, Nogales, Villa Francia, Villa España, etcétera, gente de Estación Central, y puede escucharnos a través del www.radiovillafrancia.cl, señal online, y también con la aplicación para dispositivos móviles, TuneIn. Y bueno, vamos a estar revisando las noticias del día. Como decía Joaquín, estamos a 10 de diciembre, murió el dictador, Día Internacional de los Derechos Humanos, pero esta otra parte que es como patar la guata, el cumpleaños de Lucía Iriarte. ¡Uf! ¡Que sigue viva! ¡Que sigue viva! Que eso es lo más, probablemente lo más triste de toda esta historia. Es que siga viva. Nadie sabe cómo, nadie sabe por qué. Ya tiene 92 años, creo. Así es. Como todos saben, o sea, sí sabemos por qué. Porque se robó la mitad de Chile y está viviendo todavía a costas de lo que le robó al país. Bueno, a propósito, hoy día a las 11 y algo, el ministro de Bienes Nacionales se va a juntar con el Consejo de Defensa del Estado para ver justamente el tema de las propiedades de SEMA Chile. En su cumpleaños, no deja de tener su dejo de ironía. Ajá. Divertido. Sí, justamente yo creo que acusaron un recibo y tomaron algún tipo de medida respecto a lo que es claramente un desfalco prolongado y asegurado a lo largo del tiempo. Ajá. Que es justamente el tema de las propiedades de SEMA Chile y cómo las propiedades de SEMA Chile van financiando a la familia Pinochet y en particular a Lucía Iriarte. Ajá. O sea, le falta platita, vamos vendiendo propiedades que son, se supone que de una fundación. Sin fines de lucro. No son de Lucía Iriarte ni de la familia Pinochet, sino que de la fundación. Pero en esa fundación, ¿quiénes tienen el directorio? La familia Pinochet. Exactamente. Así que, nada, pues. Pero sí, yo no creo que sea para nada legal. Es como quedarte con la plata a la junta de vecinos, por loco. Sí, no, es muy de ese estilo. Sí. Es muy de ese estilo. Y es muy flight. Sí, de hecho lo es. Qué vergüenza, yo no se les caerá la cara de vergüenza con este tipo de cosas. ¿O ellos pensarán que se están pagando por el bien que le hicieron al país? Yo creo que ese es como un poco el argumento que se dan. Yo creo que más que nada por ahí va, así como no, con esto nosotros hacemos la retribución justa por haber modificado este país, haberlo convertido en un país heroico, libre de marxista. Claro. Lo siento, pero fallaron además. Sí, pues sí que... Bueno, también hoy día el día de protesta nacional de No Más FP, que también ha habido ahí un par de acciones ya durante la mañana y se supone y se espera que se prolongue durante todo el día. Va a haber a mediodía una marcha, a las 7 va a haber otra marcha y a las 9 se convoca un cacerolazo a nivel nacional. Y eso también, por supuesto, a lo largo y ancho del país hay... Ya que no sé si estaríamos conectados, pero por lo menos está Gerardo Benavides, está Pablo Benavides, está la comunidad de los Benavides escuchándonos. Ahí también si nos informan en sus distintas localidades del sur de Chile. Aparece igual en todo caso, en la nota de la radio aparecen todas las ciudades y los horarios donde se van a realizar marchas a lo largo de todo Chile. Así es. Para que vaya a revisar ahí dónde es su punto de encuentro. Y obviamente el llamado más allá de esta reunión, movilización particular, no sé, ir a la marcha a tal hora, a tal lugar, es hacer actividades durante todo el día, pues conversatorio y hablar del tema. Pues igual la idea de esto es poner el tema en la mesa, que se discuta en las casas, que se discuta en la calle, porque del sistema de AFP depende nuestra existencia cuando seamos viejos. Exactamente. Y que hoy día se está jodiendo a miles y miles y miles de trabajadores que trabajaron toda su vida para recibir 85 lucas de pensión. Y esto es el sistema de AFP que se instaló en dictadura. Claro, y que además se instaló no para darle pensión a las personas, que eso es lo que también hay que aclarar siempre. Este sistema es un sistema de capitalización forzada, que obliga a cada persona a destinar un 10% aproximadamente de su sueldo a la administradora de fondos de pensiones, quienes van a reinvertir ese dinero para entregárselo a las grandes empresas, uh-huh, para que utilicen ese dinero a su vez para sus inversiones domésticas, podríamos decir, para tener capital para comprar, vender productos, para, no sé, hacer una nueva fábrica o abrir una nueva tienda, dependiendo de que sea el caso. Uh-huh. Entonces no es un sistema que esté preocupado de la vejez de las personas, sino un sistema que está preocupado por el enriquecimiento, uh-huh, de los empresarios. Claro, y lo que se da a la gente, no sé cómo calcularán ellos el sistema de pensiones, pero es prácticamente un residuo. Es como un residuo, es como la parte del impuesto que no devolví. Claro. Es lo que le vamos a dar a la pensión para los viejos. Exactamente. Y viejas, perdón. Los viejos y las viejas. O los jubilados, para que algunos no se sientan mal, pero reconozcan. Así es. Ahí Pablo Benavides dice, en Osorno no más FP a las 17:15 en Plazuela Yungay. Así que ahí los de Osorno... ¿Y no las 17:17? ¿Por qué las 17:15? Porque eres 17:15, entonces... Es divertido. Dije cuarto. No, po, pero igual es divertido que sea las 17:15. ¿Sí? Sí. Sí, en realidad es como muy específica la hora. Sí. Así como, bueno, 23, así como 17:23 nos juntamos, pero bien. Uh-huh. Ahí cada uno sabrá los ritmos además que hay en cada una de las ciudades del país. ¿En qué ciudad? Ah, en Osorno. Esto es en Osorno. Uh-huh. Perfecto. Décima región. Ya. Entonces, en Osorno a las 17:15. Así es. ¿Dónde? En la Plazuela Yungay. Ok, Plazuela Yungay. Bueno, ahí vamos a estar revisando también las actividades que se han ido, o manifestaciones que se han ido llevando durante esta jornada. Bueno, hoy día en la mañana también hubo manifestaciones, que estaba convocado también a las 7 de la mañana, a cortes de calle, por lo menos acá en Santiago. Dos puntos relevantes, que eran Las Rejas con Alameda, aquí cerquita, y en Plaza Italia. Así es. Uh-huh. Así que puedes contarnos... Bueno, yo fui a Plaza Italia, ya que me funaron. No te estoy funando, te dije, cuéntanos qué ha pasado ahí. No dije, bueno, que tú estabas ahí. No, yo no estaba ahí. Te estás autofunando. Sí, me funé solo, maldita sea. No, hacía lo mismo. Sí, no, se convocaron a realizar distintos cortes, interrupciones de tránsito. Claro, uno fue en Las Rejas, tengo entendido. Ahí no sé bien cómo se... Tengo entendido que resultó bien. Y el otro punto que también se estaba viendo era el punto que era la Plaza Italia, donde por supuesto se llegó y estaba lleno, pero lo que es completamente lleno de carabineros, lo que dificultó bastante, podríamos decir, la acción, pero se logró hacer una buena manifestación, por lo menos en lo que se trata de hacer propaganda, difusión. Y una muy buena aceptación también de parte de la gente que de a pie que estaba caminando, también de los automovilistas, los micreros, y se nota que hay un acuerdo bastante grande en realidad en contra, uh-huh, de la AFP, cosa que antes no ocurría. Uno antes veía que en realidad el tema de la AFP no era un tema que era tan transversalmente, podríamos decir, repudiado o generaba ese tipo de molestia, y ahora uno lo ve que en realidad toda la gente está más o menos en la misma sintonía y en contra de la AFP. Lo, uh-huh, que falta, me parece a mí, por lo menos en la ciudad de Santiago, es mayor movilización, podríamos decir, salir más a las calles. O sea, yo creo que hay una muy buena concepción del problema, pero no hay, podríamos decir, una movilización tan grande, de acuerdo, podríamos decir, a toda la gente que en realidad está en contra de la AFP. Es distinto en otras ciudades, por ejemplo, lo habíamos dicho también, por ejemplo, no sé, en Concepción tengo entendido que las movilizaciones son bastante, bastante masivas también, justamente del tema AFP. De hecho, ahí, a propósito, Profitador nos manda, dice, en Conce a las 18 horas en Plaza Perú se hace la convocatoria a manifestación de No Más AFP. Así que ahí les dejamos el dato también para que estén informados de lo que está ocurriendo también en la octava región, en Concepción. Así que, por supuesto, eso es lo que puedo estar informando. También hubo acciones el día de ayer, también respecto a la AFP. Se hizo ahí una funa a una AFP. que también ahí fue como una buena forma de mostrarle el descontento que la gente tiene respecto también a este sistema de pensiones. Ya nos encontramos también con Antonio, que está ya conectándose ahí los audífonos. ¿Cómo así estás, Antonio? Todo bien. Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien. ¿Tanto rato? Sí, pues, que lo del martes no alejó. Oh. Esa intimidad no. Yo estaba yendo, tuve que ir donde la Virgen a pagar mis mandas. Debiera. sí, acá bastante bien en una soleada mañana de día jueves. Semana complicada cuando tenía un feriado entre medio de la semana. Que si bien el ritmo acá dentro de la radio es casi siempre similar, como que desajusta. Bueno, de hecho, bastante. El Mercurio mató a Tompkins el domingo. Ha matado mucha gente en el Mercurio. Mall, claro, pero cuando pusieron la noticia de la muerte de Tompkins, pusieron, bueno, este domingo murió Douglas Tompkins, porque como se siente el martes, se sentía como un poco dominguero, se equivocaron. Bueno, además el Mercurio miente desde siempre. Desde tiempo inmemorial. Exactamente. Sí, pues. Así que una semanita corta. Sí, una semana, bueno, ni tan corta, digamos, parece más largo que final de campeonato de apertura. Oye, todavía no se sabe cuándo. Todavía no se sabe cuándo. Ayer dijeron que en Talca se jugaba la final. Y en Talca se enteraron por la prensa de que jugaban allá y la autoridad dijo, epa. 72 horas con anticipación tienen que avisar a la intendencia, eso no ocurrió. Sí que no hay partido acá. A mí lo que me llama la atención es que ni que fuera ISIS las barras de fútbol. O sea, ¿cómo no son capaces de armar un partido sin público en donde no quede la embarrada? A mí cuando empiezan con esto de la Haya y estamos preparados para cualquier tipo de escenario, y uno ve lo del Milico Gate, lo de las barras bravas, lo que ocurre en algunas marchas, uno dice, nah, sí, porque el apocalipsis acá en Chile en cualquier momento. Sí. Porque ayer, por ejemplo, vamos a estar hablando de lo que el Milico Gate, a propósito que ayer fue pasado por TVN, bastante soft o light, podríamos decir, la versión del Milico Gate de TVN, hay que decir las cosas como son. Aún así, mucha gente se escandalizó. Les recomiendo leer el reportaje, tienen para rato igual, porque desde que apareció el reportaje de Mauricio Babel, que lo ha ido sacando a través de The Clinic online, cada vez aporta más y más antecedentes y cada vez la cosa es mucho, mucho más grande. De hecho, por ejemplo, ayer en TVN se reconocía y así lo han hecho varios a raíz del mismo reportaje, que solamente en este primer semestre, en esta pasada, a las Fuerzas Armadas se le aprobaron o se le entregaron 529 millones de dólares. O sea, en esta pasada, estamos hablando de años de vacas flacas del precio del cobre y todo lo demás. Pero es que ellos tienen un precio garantizado. Ahí para arriba. Exactamente. O sea, yo estaba viendo años anteriores y tienen por sobre 1.200 millones de dólares y todo un cuento así. Sí, a mí igual debo decir que me genera un sentimiento encontrado el Milico Gate. Porque yo no sé si es peor que compren armas o que se las roben. Debo ser sincero. Me pasa un poco eso. Razón. ¿Qué es peor? Claro, porque se están armando ellos y me parece muy malo. Pero que se lo roben también me parece, porque lo que muestra es que finalmente esa plata podría estar destinada a cualquier otra función mucho más importante. De hecho, alcanza para educación. Bueno, aquí en Chile hay gente que se emputece con esto. No, que se indigna, porque como que indignarse, no sé, pues el perro se comió un pedazo del temporizador de la cocina y uno se indigna. Pero acá esto te emputece. Y en ese sentido dice, bueno, ¿y cuánto falta acá para empezar a presionar por derogar la ley reservada del cobre y que ese dinero se ocupe precisamente en cosas que sí son necesarias? Y ahí uno dice que le falta mucho todavía a este país en términos de ir cambiando esas taras de la idiosincrasia que todavía tiene. Y es un problema no menor, esto de pedir ciertas cosas, pero en la medida de lo posible. Todavía está como instalado. Bueno, tenemos todavía gobierno en la medida de lo posible, entonces como que la cosa va por ahí. O sea, pero todavía se sigue votando por el menos peor. Sí, de hecho, ayer, por ejemplo, una de las cosas que llamaba bastante y poderosamente la atención a mucha gente era el clasismo de la oficialidad de los milicos. Esta cosa de, oye, bueno, así como caguémonos al cabo, ¿cachai? Porque habían llamadas telefónicas que habían estado interceptadas y todo lo demás. Y uno le decía, pero weón, que te metiste con un cabo, po. Ah, como si tan weón te metiste con un cabo, le dice el otro. Porque vos cacháis que igual los cabos piensan como cabo. Esa weá era. Tú me decís, ya, esta weá es mucho. No tiene solidaridad de clase con ellos. Sí, porque el tipo le decía así como, si esto hubiera sido entre oficiales, esta weá se arregla de otra forma. Mm. ¿Ah? Como caballero. Es el diálogo que tienen. Y después viene con este cuento de, es que, bueno, el cabo piensa como cabo. Así como, los cabos no se juntan con los oficiales porque, ¿ah? Y probablemente vamos a ver caer al cabo y toda la oficialidad ahí piola. Mm. De antecedentes que tienen hace muchísimo rato en La Moneda y piola. De hecho, cuando hacen mención a Burgos, que era, ojo, ministro de Defensa y pasa a ser ministro del Interior, en todo este intertanto, la voz de Pablo dice, bueno, intentamos contactar al ministro Burgos para que nos dé su parecer, pero por problemas de agenda no pudo atender ni darnos declaración. Y vos decís, te wean, ¿no? O sea, loco, bueno, asalta en el alto las condi parte Burgos, ¿cachai? Llegan un camionero así como, oye, me quemaron el camión. Llega Burgos, porque él, el diálogo ante todo. Y no tuvo tiempo para referirse a un tema que le compete. Que el desfalco más grande en la historia. O sea, Juan Pablo Dávila aquí, un moco. Un niño de pecho. Juan Pablo Dávila, el que más defraudó a Codelco, de hecho, en su historia, o por lo menos conocía. Porque si empezamos a ahondar más, vamos a encontrar mucho robo en Codelco. Pero es el desfalco más grande en la historia del país. Por parte de las Fuerzas Armadas. Y esto que estamos viendo, un pedacito del iceberg de todo este cuento. Ni siquiera estamos viendo el tema en su dimensión completa. Estamos hablando de cerca de 20 mil millones de pesos. No, miento, mucho más. Mucho más. Un segundo y te digo al tiro porque tengo el mouse malo acá. Yo había guardado todo esto. Estamos hablando, les digo inmediatamente. Son 20 mil millones de dólares, perdón. Mejor. Que en términos de pesos son 4 billones de pesos. No sé. O sea, billones, entendido, millones de millones. Mira, te doy la cifra, sí, pero te la voy a enumerar porque no sé cómo poder decirlo. ¿Pero cuántos dígitos tienes? Te digo al tiro. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dígitos. 14 dígitos. Uf. Claro, son millones de millones de pesos. 14.017.900.000000. Millones de millones de pesos. Son 4 billones de pesos. Digamos, a ver, si de esta plata, que son los 4 billones de pesos, calculáramos cuántos sueldos mínimos equivalen, correspondería a salarios de 58 millones para cada trabajador de Chile. En serio. Ah, dividiéndolo en 17 millones. Uh-huh. O sea, no, por la población trabajadora debe ser. No, es por 17 millones. Por 17 millones. ¿Y para cada uno alcanzaría 50 millones? Para cada uno alcanzaría para 50 millones 165.560 pesos. ¡Wow! Mentira. ¿Y todo eso se han robado? 4 billones de dólares. Sí, oye, y es sistemático. Espera, ¿y todo eso ha gastado la concertación en hacerle cariñito a los milicos? Ojo, esto estamos hablando más o menos de un periodo no tan largo de tiempo, pero no de un año. Estamos hablando de más o menos como unos especie de 10 años, un poco menos. Estamos hablando de muchísima plata, en la cual no solamente... Oye, pero podríamos ser todos ricos. Es discrecional, si eso es lo más terrible. Hay un montón de que ellos pueden hacer y deshacer con esto. Da lo mismo lo que hagan. Porque se supone que no se cuestiona porque es para la seguridad nacional, ¿cachai? Eso es lo más jodido y está bajo, de este tema. Y claro, y la utilización de esa plata está bajo secreto, bajo esa ley de, no sé, de secreto y con... La ley reservada del cobre. De hecho, se llama ley reservada por lo mismo. O sea, es a discrecionalidad de las Fuerzas Armadas. Están designadas. No es como, ya, nosotros les damos a ustedes tanta plata y esto tiene que ser en tal, esto tiene que ser en tal, esto tiene que ser en tal y esto tiene que ser... No. El ejército ve las prioridades y dice, no, necesitamos una fragata. Bueno, algunos se acordarán la historia de la fragata acá en Chile. Caso fragata, los casos, los Leopard y los el Leopard. Mirage. Lo del Mirage es gracioso. Porque los Mirage, ¿sabéis para lo que sirven? Para Mirage. Para la parada militar. Por eso. Po. Era. ¿Qué son los Mirage? Los Mirage son franceses. Aviones de combate. Que, o sea, combaten las pelotas porque no viene implementado con nada. Es la cáscara. Es que como hay ciertas sanciones y hay ciertas empresas, los Estados Unidos no permite tampoco que se... Es un tema, y las Fuerzas Armadas... El negocio de la venta de armas está no solamente reglamentado, porque generalmente las cosas no están en términos escritos, sino que son tácitos. O sea, hay acuerdos, si no se pone jodida la cosa. Y por ejemplo, el caso de los F-16 o los Mirage no vienen con, no sé, antimisiles. Es como las Barbie, vienen todo por separado y no. Sí, pero no tenéis permiso porque donde hay un conflicto si compráis esa parte de ese cuento. Y empieza el tema de la carrera armamentista en la región y todo un cuento. Entonces, por ejemplo, no sé, oye, Chile decía, compró, no sé, los Mirage. Me acuerdo en el tiempo los Mirage, que fue todo un caso. Estaba el general Vergara en ese tiempo. En la Fuerza Aérea. Y era así como, queremos que venga este radar para detectar los misiles o los ataques que vengan. No, no se los podemos vender. Oye, pero compramos esta hueá y cada uno nos costó 20 millones de dólares. Díganle a la fama y que haga algo, pues bueno, no sé. Pero no podemos. Y lo mismo pasó con las fragatas. Entonces al final te dais cuenta que, bueno, no hay general que no tenga mansa casa. Y son servidores públicos. Y tampoco es que ganen 50 millones, 100 millones. Ganan, no sé, pues 8 millones, 6 millones, que es más o menos el rango alto de un funcionario público. Y tenéis que hacerlo curro, pues bueno. ¿Cachai? Esto tiene que ver cómo sacáis este y generáis todo un negocio. Y sin duda, paralelo a toda esta discrecionalidad, tienen negocio. Por ejemplo, el negocio inmobiliario, que se sabe que está afecto el tema y ligado al ejército, hasta el tráfico de drogas, que ha sido una de las constantes y secreto a voces que... De hecho, yo sí ayer veía, por ejemplo, comentarios y hablando con gente que te decía, es como que este año... Perdimos nuestra inocencia. El 2015 es como el año de la corrupción. O sea, porque la gente no está acostumbrada a este tipo de cosas, de verlas, así como visiblemente. No, y aparte que siempre nos vendieron el cuento, este medio nacionalista, de que Chile es el país más bacán de Latinoamérica. Instituciones funcionan. Claro, que aquí no hay corrupción. Las colas son bacanes. Que aquí no hay corrupción como en Argentina, que siempre se hablaba, la corrupción en Argentina y en Chile no pasa eso. La corrupción en Venezuela, pero en Chile no pasa eso, y resulta que todo el sistema institucional chileno está basado en la corrupción. Bueno, y en el robo al Estado y a los chilenos. En los rankings de corrupción, los más corruptos no aparecen. Porque no lo has pillado, po. No, precisamente. Porque el que sabe, sabe. Po. Ah, sí, pues imagínate. Tú caché quién hace los rankings, po. Pero claro, nos vendieron de que Chile era el país libre de corrupción y mosca de la fruta. Eso es como que sí. Ha sido como lo que te han vendido. En algunos periodos, porque la mosca de la fruta fue tema en su momento. De hecho, el otro día por fin dijeron que Chile de nuevo era libre de la mosca de la fruta. Ay. Cada vez que dicen eso es peor. Sí. Pero aún no somos libres de los corruptos. Es que nunca lo vamos a hacer si es parte de un sistema, po. Si eso es lo que cuesta entender. ocurre un chiste, perdón, acá un sí, blooper nomás. Pero... Exactamente, entonces, pero claro, tuvimos corrupción, este año hemos visto corrupción en los políticos, en los empresarios, en los militares, hemos visto corrupción en todos lados. Yo creo en que el eso fútbol. En el fútbol. Se me ha olvidado, pequeño detalle. Bueno, ayer fue la final de la Sudamericana. ¿Ya? Copa Sudamericana. Una copa de cartón, pero importante. Ayer fue la final de la Copa Sudamericana. Y tú cachai que el tema era quién iba a dar la copa. Y cachai que están toda la dirigencia presa. La banca estaba vacía. Y estaba el presidente de la Federación Venezolana y Colombiana como presidente y vicepresidente interino para entregar la copa. Era triste la weá, sí, pero triste. Y todos los demás presos. De hecho, uno de los que iba a dar la copa había sido detenido el día anterior. Y era como, puta la weá, triste, weón. Pero todos preocupados por los, entre comillas, simios. Ah, que destruyen el fútbol. Eso es hermoso. Mientras, por ejemplo, no sé, por Jaime Esteves sigue yendo ahí sin ningún problema al Country Club, en sus reuniones con Otone, sus reuniones con el Guatón Correa y otros más, como si nada. Entonces, ¿qué onda? Sí quiero hacer una crítica a Canal 13, y particularmente a Guarelo. Sí. O sea, a mí me parece tremendo y importante el hecho de apuntar a la corrupción del fútbol, apuntar al tema de dirigencia, pero qué mierda nos importa cómo baila Moza. Eso no puede ser tema. No puede ser un tema. ¿Qué? Como baila Moza. Moza, el presidente de Colo Colo actualmente. O de blanco y negro, digámoslo. ¿Hay había una Moza. Nota de eso? Sí, hubo una nota de eso, como bailar ridículamente cumbia. 2 minutos de desperdicio de noticiero, o más que eso, porque 2 minutos dura el video, de cómo baila Moza. Y un video de 2 minutos de alguien bailando. Sí, es la celebración de Colo Colo. Queda bien ridículo por lo demás, pero... O sea... Podemos sacarle un montón de cosas más a Aníbal Moza que como baila, po, weón. ¿Qué es el problema? Es como el problema que tuvieron los argentinos cuando se rieron en la primera vuelta de Macri. ¿Cachai? Es como tonto eso. ¿Qué te importa? O sea, que da lo mismo como baile. Y ahí cuando es un momento cuando perdemos el foco del asunto. Porque a mí Aníbal Moza me parece uno de los tipos más siniestros del fútbol. No el más, sino uno de los tantos. Y que tiene más probablemente visibilidad porque es presidente de uno de los equipos más grandes del país. Eso. Pero volviendo al tema de la corrupción, por ejemplo, tiene el caso Sudamericana, final, una copa, entre comillas, continental. Y nada, po. Y nada, así como, oye, ¿y quién entrega la copa? O sea, imagínate que en Chile todavía no se entrega la copa y ¿sabes cuándo se va a entregar? El primer partido de la primer partido del campeonato de clausura. Bueno, impresentable, en enero. Terrible. Pero todos preocupados, bueno, así como, oye, ¿y dónde vamos a jugar el partido? Porque van a ir las barras. Pero yo no puedo entender todavía de que sean incapaces de... Insisto, el partido sin público, sí. Y todo para no asumir una caga que se mandaron ellos. Exactamente. O sea, pasaron unos 4 o 5 minutos desde que el primer Gil, que fue por la pista recortada de la pista atlética, de lo que era el Estadio Playa Ancha. No me gusta, no me diría Figueroa, muy bueno será, pero no me gusta mucho. Playa Ancha. Y parte a torear a los de Wander, después aparece otro y pasa un buen rato. Si no es que parten corriendo todos de una, empiezan a torearse, después el otro corría para allá, allá y hasta que en un momento la cosa se desbocó. Mientras están, ¿qué? ¿Están haciendo qué? Si están para eso. ¿Dónde está José Roa? ¿Ah? Todavía no había ni partido, o sea, perfectamente no, podían... Pero dejan que los jugadores paren eso. Eso en tonto se hacen. Ya estaban ahí. Y pasaron 18 minutos. 18 minutos para que se tomara la decisión de que entrara Galeano por un lado. Y más encima, este era el chiste de los tres chiflados, pues, weón. Entra Carabinero a la parte del estadio y llega una parte que no tenía salida hacia la cancha, pues, weón. De un nivel de estupidez increíble. Tuvieron que dar la vuelta para poder entrar por otro lado y ahí empezaron a entrar. ya está, la caga más uno. Mientras, entre 20 giles, otros giles, agarraron a uno para mostrarlo a la prensa. Impresentable, güey. Y era un tipo que se le habían sacado la cresta, güey. Sí. Sí, creo delante que estaba todo, botado, así. Estaba botado porque le habían pegado del equipo contrario. Y ahí lo agarran y un guardia le agarra la cabeza y lo muestra a la cámara. Pero eran 20 hueones llevando a un solo tipo. Mira, se ya la cagan en el estadio. Sí. Pero ellos lo mostraron a la prensa. Y un nivel de estupidez y tontera. Pero qué reflejo lo que está ocurriendo, insisto, en el país. Porque, a ver... Yo quiero graficar esa escena de los 20 guardias, de los camarógrafos alrededor y todo el cuento mostrando que es concretamente lo que nos ocurre en otras cosas. O sea, el escándalo en términos de la corrupción en política, al final nos muestran a un pajarón. Por ejemplo, en el caso, el único preso de toda esta cagada que inicia con el fraude al FUT fue el tipo del servicio puesto interno que nadie conoce, que es Álvarez. Que es como el tipo de la cancha. Y que ni siquiera pasó a ser niño símbolo porque está en una catacumba. Lo conoce su familia, los que conocen completamente el caso y para contar. Y ninguno de los otros, los que efectivamente defraudaron, están presos. Están y los que se vieron beneficiados directamente por defraudar al fisco. Uh-huh. Están ahí, en su casa. Digámoslo, Carlos Alberto Delano, Carlos Eugenio Lavín... y Pablo Wagner, weón, se les rebajó nuevamente la cautelar. Y esto ocurrió ahora. Uh-huh. Entonces tú decís... Chile, deberíamos hacer una pregunta interactiva. Yo que todavía no puedo prender esto. ¿Tú no puedes prender tu computador? No, sí, es que lo puedo prender, pero tengo problemas con... Pásame con, ahí. Con el mouse. Con el ratón. O sea, ¿cuál es, no diría cuál es el hecho de corrupción más grave? Como competir en eso es como bien loco. ¿La corrupción del año? Sí. El ranking de lo más corrupto del año, de lo más... El escándalo, o ¿cuál sea, sería? En términos de cantidad de dinero robado al Estado, el de los milicos. Po. Ya. Pero en términos también mediáticos, mucha gente... Porque, insisto, lo de milicos se está recién conociendo. Recién conociendo. O sea, no es un tema que tenga mucho desarrollo. O sea, más allá del reportaje de Mauricio Weibel, que ha sido extremadamente detallado en muchos aspectos. De hecho, si no fuera por él, no se conocería el asunto así derechamente. Y digámoslo, no hubiera llegado a TVN si esto no hubiera sido tema en las redes sociales hace un rato. Sí. Porque, digámoslo, el tema del milico gay ha estado por los medios outsiders, no por lo... O sea, hemos tenido, no sé, pues cuál va a ser la tendencia del bikini del verano. Y reportajes, sendos reportajes. A ver si lo vuelve el triquini. ¿En serio? No sé, estoy inventando. Pero esas son las noticias que empiezan a surgir en esta época. Sí, interesante también eso, porque... Podríamos decir, estalla el Milico Gate, podríamos decir, como en el mainstream de los medios. No explota, pero... estalla. Pero en un momento en donde empieza a decaer la noticia, po. O sea, va a aparecer en el resumen del año 2015 y después playa, uh-huh. Qué restaurante hay que ir en el litoral central y todo ese tipo de cosas. Entonces, una época muy floja. En mala fecha para que crezca una noticia. Sí. Eso hay que darle con todo a principios de marzo. Y que esto se detenga porque aquí no ha parado. No, ojo, cambió esto. Lo hemos consignado varias veces ya. ¿Se acuerdan que precisamente hace casi 2 años, se van a cumplir, el escándalo empezó precisamente en el verano? Los subsecretarios. El nombramiento de los subsecretarios, los intendentes. El subsecretario Gate, para ponerle todo Gate. Subsecretario Gate. Y de hecho nosotros estábamos haciendo programa en el verano todavía, porque no paramos. De hecho, lo que hacemos en febrero es ir algunos días a la semana, pero no todos los días. Y estábamos pero vuelto loco. O sea, había mucha, mucha pega. Uh-huh. Porque esta cosa de que no, es que no nos vemos en marzo. Bueno, el mundo sigue. El ejemplo de las movilizaciones de Aysén. Que fueron empezó en febrero. En pleno verano empezaron a levantarse y eso fue una bola de nieve para todo el resto del país. 14 de febrero del 2012. Uh-huh. Yes. Inició. ¿Cómo olvidar ese día? Así que yo creo que ha ido cambiando. Yo creo que esto del verano, como que para las cosas, claro, probablemente las pone más lentas, uh-huh. pero no... Igual depende de eso de cada uno de nosotros, pues también. Es que yo creo que uh-huh. eso... Y pasan por nuevas formas, nuevas cosas. Oye, mandó un video Gerardo de la Vida que quiere que pongamos ese tema, que es de Falta y Resto, si no me equivoco, que tiene que ver como se llama la violencia. Pero no, es de Agárrate Catalina. Está por ahí. Pongo Catalina Violencia y debería aparecer. Debería aparecer. Que es un tema que habla sobre este tema de la cultura de la violencia en la cana y también en distintas cosas, el estadio y todo lo demás. ¿Cómo no nos vamos a acordar de eso? Cuando Peñalillo dijo, Chile no es un país corrupto. Peñalillo. De hecho, nos reímos a rabiar en ese día. Lo dijo en un Icare, me parece, una cosa así. Y claro, y todos los empresarios, no, todo así como... No, mirando. Aquí no hay corrupción. Aquí no hay corrupción. Chile no es corrupto. Los que estamos acá, sí, debería haber dicho. Chile no es corrupto, obvio. Pero el tema es llamativo, po. Es llamativo cuando empezamos a ver cosas que tienen que ver con... cambios de comportamiento, cambios de hábitos de un país bastante institucionalista donde hay gente que todavía deposita sus confianzas en la urna, por ejemplo. Y que te empieza a dar cuenta de que no es que está todo podrido, es que la verdad, la institucionalidad permite que todo esté podrido. Esto no tiene que ver con este tipo de cosas de la naturaleza humana, uh-huh. es que todos robamos y todo el cuento. Pongo un ejemplo gráfico, y ayer creo que lo decíamos a través de las redes sociales como tema de radio. Mientras la última reserva de la moral de la República, como eran las Fuerzas Armadas, según nos han vendido hace bastante, bastante rato, uh-huh. tenía actos de dignidad gigantescos como los de Caimanes. Sí. Que con plata, millones en la mesa, puesto. Y va gente pobre. Y dijo no. O sea... Más de 3 teletones. Eran uh-huh. No alcanzase una teletón, porque en total... No, de 3 veces lo que donó Luxich para los teletones. Sí, eso era. Creo que como 4 veces lo que había donado. Donó 3.100 y esto estaba por los 17.000 millones por ahí. No, eran... O sea, en total eran 24 millones los ofrecidos, pero repartidos en 10 años. El primer pago... Sí, eso es lo que voy. Que en un plazo... El primer pago iba a ser de largo. 10 millones de dólares. Uh-huh. Wow. Uh-huh. Eso era en total como 6 millones de pesos para cada uno. Uh-huh. Y hasta la empresa tuvo que reconocer que no tuvo quórum. El quórum que se impuso la propia empresa. Sí. Y no lo tuvo. Uh-huh. De hecho, bueno, ahí también una el que la prensa no tuvo asco en mentir, porque este comunicado que envió Minera a los Pelambres se envió a todos los medios de propiedad del, o sea, ahí todas las radios de Luxic publicando este comunicado de Pelambres, pues diciendo que esto fue muy bueno, esto fue un triunfo, estamos muy felices de que la población de Caimanes, que hayamos llegado a un acuerdo con la población de Caimanes, y los titulares totalmente falseados, porque después, en la apenas la bajada de título... Quiero hacer agregar una cosa ahí. Ojo, después en la tarde empezaron a cambiar los titulares de uh-huh. muchos medios. Uh-huh. Y los titulares empezaron a hacer, no alcanzó el quórum, la empresa no tuvo quórum en el tema. Empezó a cambiar en horas de la tarde, empezó a cambiar ese y también ayudados con lo que fue la aclaración por parte de la propia gente y la comunidad caimane organizada. Así que es un tema, ahí empecé a demostrar la diferencia que hay hoy día en que antes eran verdades monolíticas irreversible, claro. Y hoy día no. Es que claro, pues ellos están acostumbrados a hacer constantemente este tipo de propaganda falsa y se compra y esa es la verdad. Pero claro, ahora como tenemos toda esta posibilidad de comunicarnos mejor, tenemos la versión directamente de la población de Caimanes, que primero no fue la población de Caimanes la que votó, no solamente la de Caimanes, sino que de gran parte del sector del Valle del Choapa. Y en total, de toda esa maquinaria que tiene la empresa, solamente fueron a votar 309 personas. Y dentro de estas 309 personas, ¿incluía gente que no era de Caimanes? Exactamente. Es sí. Como que hiciéramos un plebiscito, no sé, para poner un ejemplo, Estación Central y viene la gente a votar acá de la región metropolitana, pero viniera de Lampa, viniera de la Florida y todo el cuento. Así que, y que al final ellos terminan definiendo la votación. Exacto. La votación, porque es con este 92% que dice Minera Los Pelambres que ganó. Y bueno, los titulares eran de la siguiente forma. Decía, el 58% de la población de Caimanes como cerró el acuerdo con Minera Los Pelambres, cuando fue solamente el 58% del universo electoral que había. Uh-huh. No alcanzó el quórum. No fue que el 58% de la población votó que sí a Pelambre. Ya mintiendo descaradamente. Y lo otro, bueno, también se denuncia ampliamente los mecanismos que se hicieron para hacer en primera instancia el censo de la población, que además de ir a censarte, te un poco amenazaban o te invitaban a aceptar el acuerdo, aceptando una oferta que no pudieras rechazar, pero aún así, con todo eso, habían familias que iban a recibir hasta 28 millones de pesos y aún así no se vendieron. No fueron a votar, no alcanzó el quórum. Y uno dice que no puede haber desidia, así como, no, mi violeta levantarme para ir a votar, por ejemplo, sino que es una acción pensada el no ir a votar y que yo no voy a aceptar este plebiscito, esta consulta ciudadana y para que me paguen muchos millones cuando está en riesgo la vida nuestra, la de nuestros hijos, la de las generaciones que vienen. Sí, yo creo que es un acto de heroísmo, uh-huh. Realmente. O sea, frente, podríamos decir, a lo que todo el mundo te está señalando día y noche, noche y día, de que en realidad toda la gente tiene un precio, toda la gente se vende, de que la corrupción es una cuestión endémica, de uh-huh. que toda la sociedad es corrupta. Porque uh-huh. eso también nos están vendiendo, de que toda la sociedad es corrupta, no de que alguna parte de la sociedad es corrupta. Uh-huh. Es como, la manera de difuminar todo. Es como una manera de... Pero si todos somos todos, como somos todos, no es nadie. Claro. Una lógica igual. Pero acá te cuestan que no, pues. Uh-huh. Ya te están ofreciendo plata, esa plata supuestamente podría, teóricamente, asegurarte un cierto nivel de vida, irte incluso de la comunidad a hacer otra vida. Uh-huh. Qué admirable, weón. Yo encuentro y dicen increíble. No. Yo también encuentro así totalmente admirable. O sea, hubo dudas. Nosotros conversamos con dirigente Caimanes o con Cristian, sobre todo el golpe duro y no menor. Ojo, lo que fue la dada vuelta a los abogados, que se vieron presionados por Don Dinero y los abogados se dieron vuelta. Ese fue un hecho, ¿cachai? Después de que habían peleado tanto y todo el cuento. De hecho, lo termina diciendo ayer Cristian Flores, vocero del Comité de Defensa Personal y Medioambiental de Caimanes. Y fue un golpe duro. Y obviamente había un ánimo enrarecido en el pueblo, que son 1.500 personas, y bastante chiquito en ese sentido. Acostumbrado a lo que vemos acá, aquí las comunas, las poblaciones son bastante populosas. Y tú te das cuenta al final de que a pesar de todo eso, a pesar de toda la presión, de todo el tema de la bronca, de que, ojo, con esta sensación inclusive que se instaló en Caimanes de, puta, se dieron vuelta los abogados y todo el tema, como que gente dijo, ya, esto se perdió. Por tanto, bueno, si vamos a perder, perdamos con plata por último. Y terminó ocurriendo lo que ocurrió. O sea, la empresa no alcanzó el quórum. el quórum que se había autoimpuesto la propia empresa. Ojo, y que querían hacer pasar esta consulta ciudadana por sobre el mandato de la ley, con la corte, con los fallos de la Corte Suprema y la... ¿Cómo se llama eso? ¿Cohecho, no? Y el Tribunal de los Vilos. Eso es cohecho. O sea, ¿cómo puede ser que una consulta ciudadana realizada por un organismo privado, según sus propios intereses, va a pasar por sobre la ley? Para que la gente desista de las demandas en contra de la minera. No existe eso. Aparte el fallo ya existe, ya está. Yo creo que el tema de Caimanes es digno de estudio por varias razones. En términos periodísticos, en términos de movimiento social, en términos de, ¿cómo se llama?, derecho. Tiene varios ámbitos los que estudiar porque, la verdad, ha marcado varios hitos bien interesantes. Pero lo habíamos conversado no hace mucho tiempo acá. El tema de que hay gente que dice yo no me vendo y nadie lo ha comprado. Pero tenéis casos de gente que ha sido comprada y no se ha vendido. Lo que es notable. Mm. En una sociedad global en donde se supone que todo está en venta. Y nadie se resiste al poder y al dinero. Y bueno... Y te sale gente que dice, bueno, que vivimos acá empolvados. Y sería. Bueno, recordemos que entre medio de todo esto ocurrió la que fue la catástrofe en Brasil, en Minas Gerais. O sea, estamos hablando de un también tranque, una represa, un relave donde se trabajaba ahí, de BHP Billiton. Que era, me decían por ahí, 10 veces más chico que lo que hay en Caimanes. Claro. La diferencia es que son 800, eran más kilómetros los que tuvo que recorrer ese aluvión al llegar al mar. Destruyendo absolutamente todo. No, hay muchos videos de eso. En realidad te queda la claridad de lo terrible que puede llegar a ser una rotura de un tranque relave. Lo peligroso que puede ser. Para la comunidad, para el medio ambiente, para todos finalmente. Y que claramente del caso de Luxix no se hace nada en realidad para prevenirlo, ni por si acaso. Ahí sería advertencia del peligro del tranque relave y se sigue utilizando. ¿Por qué? Porque justamente el negocio, podríamos decir, es más importante que la seguridad y la vida de las personas que viven ahí. Cierto. Y así de simple nomás. De hecho, me quedo con algo que dice acá Duncan Rosales. Dice... Al conjunto nos parece descabellado que Caimanes no acepte mucha plata de los pelambres. Esos son los valores del sistema que están enraizados. Claro. De hecho, hay gente que dice, puta que son hueones, yo me hubiera... De hecho, mucha gente decía, yo hubiera pescado la plata y después me hubiera ido. Es que esa era la oferta. Y lo que es como un logro. Así como... Bueno, si igual lo van a construir, entonces se quedan con plata, se pueden comprar una casa, qué sé yo, algo. Esa es su tierra, punto. Y les parece, y claro, uno lo ve en términos de los códigos actuales que hoy día tenemos, parece ilógico. A mucha gente le parece ilógico así. Yo recuerdo previo a esto, cuando sacamos la nota del artículo con los audios, cuando se denuncia esta compra... De conciencia, sí, pero a vista y paciencia. Uh-huh. A vista y paciencia, pero los medios no lo ponían. Y cuando publicamos esto, yo me acuerdo que me puse bastante atención en lo que eran las discusiones. A veces me detengo, a veces no, dependiendo de los temas igual. En las discusiones que se dan abajo en las notas o cuando los posteamos, particularmente en Facebook, donde uno puede verlo. Yo recuerdo cuando publicamos esa nota. Y recuerdo lo que decía la gente así como, acepten la plata, así como, ya cagaron, nadie se resiste a la plata, ya perdieron. Sí, pues, de hecho esa era la visión generalizada. Sí, y había gente que decía, no, han demostrado, ellos han peleado desde mucho tiempo, ya les pasó una vez y todo lo demás. Bueno, lo lograron, pues. Y digno de orgullo, para mucho, me parece interesante como símbolo de movimiento social importantísimo, porque los movimientos sociales no son solamente los hechos, la barricada, el que mucha gente piensa, son los valores colectivos que se ponen en juego. Eso es un movimiento social. Y de hecho da mucho más miedo al poder. O sea, cargo. Esto de no venderse que 20, 50 mil barricadas. Po. Sí. Porque de significa hecho, que están dispuestos a todo. Eso demuestra, o sea, si están dispuestos a no traicionar, podría decir, a irse a otro lugar, tener una buena vida, lo que uno quiera, y están dispuestos a seguir peleando ahí, es que van a seguir peleando. Hasta la muerte. Porque, porque lo que queda claro es que cada uno de los que no decidió ir a votar, va a hacer algo y va a pelearla. Porque tú no te vas a decir, bueno, sabes que no acepto la plata y tampoco me voy a quedar sentado en la casa no haciendo nada. Obviamente no, po. No, po. Lo que decía, que una decisión pensada no ir a votar. Sí, po, por esa gente. La gente lo decidió, no es que, oh, que está buena teleserie, no es. Está todo el pueblo pendiente si del tema. Y obvio, te están ofreciendo 28 millones de pesos. Por familia. Sí. En la primera pasada. Entonces, digno, po. Y bueno, como ayer también terminé con esto, que esto devuelve un poco la esperanza en la humanidad, que cada cierto tiempo parece que la perdemos. Po. Nos baja la moral con cada derrota. Y esto es un triunfo de que un pueblo tan pequeño, tan que nadie sabía que existía hasta que no fue el conflicto, se levanta así y le haga el juego, le haga el manso golazo a uno de los, a el poder más grande de Chile, que es Luxig. Entonces, el Luxig que mantiene gobierno, Luxig que mantiene prensa, Luxig que mantiene gran parte del PIB nacional. Y le hicieron la guerra a eso, loco, 1.500 personas le hicieron la guerra a ese monstruo. Y es digno y bacán. Sí. Un ejemplo para todos. Yo, a mí, la verdad, me ha tocado verlo en varias ocasiones. De hecho, lo he comentado acá en varias emisiones de programa. Cuando hemos puesto este tema en la palestra, pues yo creo necesariamente que los cambios de conciencia tienen que ver necesariamente. Me voy a poner un poquito denso respecto al tema político, que no tiene que ver necesariamente con la toma de los medios de producción, sino que tiene que ver con un fenómeno de conciencia. Estoy recordando las grandes tesis y poco rescatadas del Che, que el proceso político tiene que ver con la toma de conciencia. Por eso tú podés tener socialismo en un país, pero no tenés socialismo. Porque no hay conciencia. Les recomiendo, para los que no escucharon a Buitre, pídanselo a Alberto Buitre, @AlbertoBuitre, creo que se llama así tal cual, el análisis que hizo en Buitre en la ciudad respecto al tema de Venezuela. Y creo que le dan el clavo precisamente con una de las críticas interesantes que hace Alberto, que conoce muy bien también el proceso, a lo que fue el clientelismo del gobierno de Nicolás Maduro. Y de hecho hace esa pregunta, ¿qué se esperaba cuando el clientelismo, precisamente cuando todo estaba puesto acá? Los sectores más conscientes empiezan a resentirse, precisamente porque dice, bueno, esto se convirtió en otra cosa. Y los otros empiezan a decir, bueno, si la cosa va por allá, nosotros queremos, entonces esto es otra cosa. Y ahí, eso explica mucho de lo demás. Análisis que deben estar ahí puestos en la palestra todavía. Y sí, cuando uno mira historia, yo he contado la historia acá, entrevistamos una abogada que recibió el 80 y tanto, me acuerdo de Arica, está en la entrevista de ella en una nota de la radio. Hay partes que lo celebro, que las conversamos más de récord, en cual incluyó amenaza y un montaataque y todo lo demás, y siguió y ganó. Y así tú vais viendo varias historias. Esto no es tan atípico, pero hay que estar muy conectado con un Chile que realmente quiere cambiar, no que está lleno de discursos. muchas veces sobre ideologizadamente, pero sin de estar politizados. Uh-huh. Pues la politización se da en la práctica. No existe la politización en términos sofísticos, en términos de ilustración. Bueno, y se ve mucho en la izquierda, es que se arman grupos sobre ideologizados que son puro discurso, pura parafernalia, y que en el fondo les importa nada a las personas. Solamente estar ahí y continuar la raza, continuar la estirpe revolucionaria y mantenerse ahí en el podio buscando fama. Y eso se ve mucho, y eso siempre hay que tener mucho ojo con eso y darse cuenta que quien está buscando fama no está lo más lejos de ser un revolucionario, y es todo, precisamente todo lo contrario, porque está buscando beneficios personales. Es el que te acepta la plata normalmente, claro. De hecho. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Hay que tener también siempre ojo con la sobad de espalda. En la izquierda, mucho. Y eso es una de las cosas que uno más se da cuenta, que cuando te están sobando la espalda porque quieren pedirte algo. O porque te están azuzando para que hagas algo. Y hay que tener siempre ojo con eso. Uh-huh. Así es. Uh-huh. Sí, creo lo mismo. Uh-huh. Estoy de acuerdo con eso. Sí. Bueno, encontré la canción de Benavides, pues les cuento. No estaba en el externo. Es que, sorry, estaba en el otro. Pero igual, yo la mando. Ah, ya. Es que estaba, creo que en el que está atrás tuyo, sí, la voy sacando. Pero bueno, la mando acá, si no es problema. De hecho, ayer nos pasamos de largo con John Lennon, por ejemplo, entre tanto, ayer se nos alargó el programa. Está bien ahí con Jim Morrison y un montón de gente ahí. Oye, a propósito, salió de ahí el archivo de la CIA de que mostraban a John Lennon como un terrorista peligroso. Ah, bueno, sí, eso era un poco... sabido. Sí. Ahí salían unos documentos donde salía así como una hoja de vigilancia. Muy típica en esos tiempos todavía. Sí. Estamos hablando de plena Guerra Fría. Estamos hablando de que John Lennon muere un 8 de diciembre de 1980. Claro. A mano de Chapman. Que siempre hubo dudas respecto también a eso. A las intenciones, claro, de matarlo. Pero... si esto es parte del tema. Por ejemplo, hoy día se celebra un aniversario más de, en esta fecha, hace creo que 70 años, recibía el premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral, nuestra primera premio Nobel. Así es. La primera, Gabriela Mistral. Qué gigante era Gabriela Mistral en muchos ámbitos. A mí yo me reencontré, por ejemplo, a propósito de todo lo que estamos hablando, para que tenga algún hilo de conexión, me reencontré con Gabriela Mistral hace varios años atrás, y darte cuenta de la despolitización que sufrió Gabriela Mistral es tremendo. Sí, pues. O sea, el nivel de despolitización que sufrió Gabriela Mistral fue feroz. O sea, dejarla como una abuelita buena onda que contaba cuentos, así como una cosa así. Cuentos infantiles casi. Uh-huh. De hecho hay una, que no es poema, de hecho es incluso en prosa, que a mí me gusta mucho, que es Menos Cóndor, Más Huemul. Que encuentro que es una obra maravillosa, que así como... Bueno, que ya es una latinoamericanista. Latinoamericanista. En esos tiempos. Feminista también. Feminista. Fue madrina del original ejército sandinista. Exactamente. Estamos hablando del tiempo de César Augusto Sandino, para los que no cachan. Y todas esas cosas fueron dejadas de lado por esta visión anestesiada que tenemos hoy día de Gabriela Mistral. En donde se le sacó justamente su visión política, su visión social. Hasta sexual. Hasta sexual. No, hablemos de esos temas de Gabriela Mistral. ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? Es una cosa, yo me acuerdo hace, que se dio 10 años, en una discusión, pero ese no es tema de Gabriela, porque ¿para qué ensuciarla con eso? Weón, ¿qué te pasa? Sí, pues weón, porque lesbiana feo, po. Y mujer. Y mujer, y que tú... Bueno, digámoslo, que en esos tiempos era terrible, po. Uh-huh. O sea, imagínate que si hace poco tiempo era tema, y para alguna gente sigue siéndolo, imagínate en ese tiempo. Bueno, por algo no lo hizo público, justamente, pero lo terrible, ¿por qué después de 70 años tenemos que seguir ocultando esas cosas? Y yo esa cuestión no la entiendo. Uh-huh. Es casi imposible de captarlo. Obviamente yo creo que hay mucha gente que debe dolerle su corazón homofóbico que tienen. Patriota, bien patriota. Patriota, patriotero, todo ese tipo de cosas. De que el primer novio Nobel del país sea de una persona que era lesbiana, sea mujer y sea izquierda. Lesbiana. Sí. Todo eso debe dolerle bastante. Oye, a propósito de premios Nobel, está la celebración de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. ¿Con 10 premios Nobel? No, son 8 premios Nobel y 2 medallas Fields, que no es menor. De hecho, una de mis películas favoritas se trata del premio Field, la medalla Field, que son los premios Nobel de los matemáticos, que es, ¿cómo se llama? Good Will Hunting, de Gus Van Sant. Esta película que escribió el guión Matt Damon con Ben Affleck, que ganaron un Oscar. Esa película. Está muy bien hecha esa película, porque me parece una película de cine B. Trabaja Robin Williams, una de sus grandes actuaciones en esa película, donde fue sobre todo el tema de los gestos, los diálogos, muy bien trabajado, un gran director como Gus Van Sant. Y andan 8 premios Nobel y 2 medallas Fields. Acá en Chile, así, encuentro notable esto. De hecho, yo esperaba que me invitaran, pero no me hicieron invitar, yo feliz iba. Pero me parece súper buena iniciativa. Hoy día estaba escuchando al tipo que estaba a cargo, que la facultad le dijo así como, oye, hazte cargo. Bueno, estaba piteado, pero encontré maravillosamente piteado, porque el tipo empezó a contar cómo había armado todo esto. Hoy estamos esquizofrénicos hoy día, pero... Quiero contar cómo estaba viendo esa entrevista en la mañana, fue en CNN, si no me equivoco, CNN Chile, y el tipo dice, bueno, yo les propuse, bueno, ¿quién nos traemos a los premios Nobel? Y bueno, y hacemos una fiesta así como bacán, así con todo el cuento, y me dijeron, ya, pues, hazlo. Y lo hice, pues. Y luego se consiguió 10 premios Nobel para acercarlo. Pero lo que encontré maravilloso, maravilloso, maravilloso, era el tema de que el centro estaba puesto en los cabros chicos. Entonces, le pidieron a los cabros chicos de todo el país que le hicieran preguntas a los premios Nobel. Oh. Y había preguntas, y el tipo contaba, pues, preguntas bacanas. Por ejemplo, había una pregunta a un premio Nobel que era muy buena. Y el cabro chico le preguntaba, oiga, ¿por qué usted piensa mucho? Usted que eso era genial. Sí, maravilloso. Pero hermoso, pues, güey. Dice Javier Cáceres, otra cosa terrible que hicieron con el nombre de Gabriela Mistral es fundar una universidad retrógrada y ultraconservadora. Nada que ver con Gabriela Mistral. ¿Pasar a la biografía de Gabriela Mistral en no, esa universidad? Lo dudo en la universidad de Gabriela Mistral, pero tiene toda la razón. De hecho, Gabriela Mistral después se ligó muy directamente a la Democracia Cristiana como figura. Cuando no fue necesariamente así, ella tenía muy buena relación con Frei Montalva. Desde su humanismo, desde su cuento, desde el rollo, recordemos que el principio ideológico, por así decirlo, de la Democracia Cristiana tiene que ver con tipos como Jacques Maritain, como... Se me olvida el otro, que también eran dos, puntual, pero ahí me voy a acordar. Pero eran ideológicos. Que tienen que ver con el humanismo cristiano. Uh-huh. El humanismo cristiano fue una corriente interesante... En algún momento, particularmente en este continente, aunque tiene su origen en Europa. Y claro, hay un tema. Y por lo menos en términos discursivos, Frei Montalva generaba movilización de masas y movía gente. Se daba mucho aquello, muchísimo. Uh-huh. Pero el tema está... Está interesante. Creo, me agrada de que, probablemente no tiene tanta cobertura, pero me agrada que ocurran hechos como esto y que, no sé, por una facultad de ciencia invite a premios Nobel, pero no así como ya invitemos al premio Nobel para que venga a dar su charla. No, invitemos a varios. ¿Ah? Y que se relacionen con la gente, ¿no? Esta cosa de la eminencia y la cosa... Algunos deben encontrarse ellos por primera vez también, que también debe ser interesante. O sea... hablamos en un país donde la ciencia es una mierda. en términos de su institucionalidad. Recordemos lo que fue la rebelión científica hace poquito, hace un par de semanas, que incluso fue tema en la revista Nature, por ejemplo, y la revista Science. Y salió la noticia en varios medios del mundo. Sí, pero en estas dos revistas, que son los íconos de lo que son las ciencias a nivel global, las más prestigiosas, era tema lo que estaba ocurriendo en Chile en términos de la reunión de los científicos y la cómo se trataba la ciencia a nivel gubernamental en Chile. Una vergüenza. Mientras, bueno, pues dejemos que los milicos se roben todo, pues, bueno. Imagínate, podríamos estar creando vacunas, weón, ¿cachai? Avances tecnológicos en distintas áreas diversas, no solamente para el desarrollo, que es la mentalidad que tienen los distintos gobiernos, sobre todo este que se hace llamar de centro-izquierda, o cosas parecidas, y el desarrollo de las personas, de la calidad de vida, no el desarrollo económico, que es lo único que se mide acá en este país. Sí. Bueno, de hecho, ese era uno de los argumentos de la gente, la revolución científica, que la ciencia debe ser para el servicio de la humanidad y no para el servicio hoy día de las farmacéuticas, de los empresarios. Y claro, se ve... Que un fenómeno global igual. Que, claro, y por otra parte, si es que el gobierno fuera a invertir en ciencia... Esto sería más como en carrera armamentista que en sentido de ayuda humanitaria. Y es lo que hacen los gobiernos. Es hacer carrera armamentista a raíz de la ciencia y no establecer que podemos tener salud para todos, que podemos tener mejores temas tecnológicos en los colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Y para todo lo que sirve la ciencia, pues que no tiene hoy día, no sé, pues podríamos tener, no sé, pues... teléfonos nacionales, por ejemplo. No sé, cosas así. ¿Teléfonos celulares o así teléfonos...? Podríamos comunicarnos por videollamada. No, que haya industria de... ¿El superteléfono de STC, una cosa que así? Que haya trabajo, o sea, que hayan aparatos creados en Chile, po, ¿cachai? O producidos por mismos chilenos, etcétera, no sé. O gente que habita el país, para no hablar de chilenos. Está bien, me parece... No sé si te encuentro la razón. ¿Por qué se ríen de mí? Solamente quería hacerte una broma. Aquí el ejemplo del teléfono me dio mucha risa. Y este teléfono acá, que dice una marca, dije, me imagino como si tenemos por fin unos teléfonos. Teléfonos. No, pero me refiero a la. O sea, claro, quizá lo dije muy mal, porque no estoy hablando de que hay que tenemos que ser súper nacionalistas, sino que se puede desarrollar la ciencia. Absolutamente. En Chile para beneficio de todo. Y claro, quizá un teléfono no es necesidad básica. Bueno, hoy día sí lo es. La comunicación, tener el tema de redes, de internet, por ejemplo, y que no se hace, y todo eso es a raíz de la ciencia, po. De hecho, podríamos secuestrar a los 10 Nobel y empezar, ¿no? Sí. Bueno, un día... Empezando como doctor malito. Hoy día es un día especial, porque es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y de los 9 años de... De la muerte del hijo de... Y el cumpleaños de su querida señora. ¿De veras que hoy día está cumpleaños la vieja Lucía? Hoy día un super día. Sí, ay, qué buen día que murió. Yo todavía recuerdo el día cuando murió Pinochet. ¿Qué estaba haciendo yo hace 9 años? Me acuerdo perfecto. Es un día cuático. Ayer hubo una toma en el Museo de la Memoria para señalar y para denunciar de que en Chile todavía se tortura, se reprime y se asesina. Y es verdad. Es verdad. Estoy recordando lo del relator. ¿Se acuerdan ustedes? Exactamente. El de Derechos Humanos. Kenyatta. El Kenyatta. Que se llamaba... Oh, no me puedo acordar. Pero yo lo busco acá. Kiai. Era como Kiai. El apellido. Por ahí va. Casi seguro. Sí. Lo va a tener acá porque lo tengo... Se llama Maina Kiai. Ven. Kiai. Cierta memoria tengo. A propósito de lo que fue... Bueno, nosotros hicimos varias notas respecto a lo que fue el tema de este paso. Hay una en particular que se hizo con el Pancho Marín. Recordarán, el periodista del caso, el asesinato de Salvador Allende y el asesinato de Neruda. Que estaba acá y todo lo demás. Y que hace trabajos para la radio cada cierto tiempo, un gran periodista. y ahí hay un análisis bien interesante. Yo me he preguntado, hoy día están regalando el libro de Javier Amistad, por eso lo traía a colación, porque hoy día es como que varias fechas se dan. Bueno, como dijimos, la muerte de Pinochet, el cumpleaños de la vieja Lucía y el Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Qué mejor día para morir? Yo encuentro que fue notable. Ah, Dios es guionista, pero de los buenos. Porque, digámoslo, morir el Día Internacional de los Derechos Humanos igual es un golazo. Igual es como uno de los dictadores más reconocibles del siglo XX muere el Día Internacional de los Derechos Humanos. Es bonito. Y que coincidiera con el cumpleaños de su primera dama, una vieja odiadísima en este país. Hermoso. Sí. De hecho, diría que es como el tercero más reconocido del siglo XX. Está como, yo creo, Hitler, Mussolini y Pinochet. Y yo creo que incluso más que Franco. El otro día cachaba a alguien que me decía que había un juego en Europa que salía la carta de Pinochet así como de malo. Es que en todo. Pues si salieron los Minions a ese punto. De veras. Y la gente dice, no, están weando. Y era verdad. Era verdad. Yo tuve que ir al cine a ver si era verdad. Muy entretenido a propósito. Yo no he visto eso. A mí me encantan los Minions, lo he dicho. Y muerte a toda esa gente de los niños nazis con escafandra y el esclavo perfecto capitalista y toda esa pelotudez que hermenéuticamente rebuscada, porque digamos que la hermenéutica fue distorsionada a niveles increíbles. Sí, además el 80% de los Minions que se venden en Chile son piratas. Ni siquiera le sirve a la compañía. Se está yendo de Minions piratas. Yo conozco una. ¿Qué Minions? Está molestando a alguien por chica, parece. No. Yo no soy chica. Pero sí. Hoy día se conmemora, celebra, no sé cómo llamarle a esta altura, la muerte del dictador. Hay mucho sentimiento encontrado con eso. Sí, es como mucho. Que uno le gustó, pero después fue como... La pena. Claro, fue como esa como carnaval. Y después uno se da cuenta que no pasó nada, claro, hay una resaca terrible. Me pasó eso, fue como bien, así. Y después, pero murió libre, murió inocente, judicialmente hablando, sabemos que no lo era, pero eso no lo podemos decir así sentenciadamente. Y acompañado de su familia. Acompañado de su familia. Pero el cumpleaños de la vieja, weón, notable. O sea, imagínate que hasta el día de hoy no puede celebrarlo. Porque la familia así como, no, es que hoy día recordamos al papá. Y la vieja, puta la wea, weón, nadie me trae regalo. Todo bien allá en Le Flore. Sí. Bueno, de hecho, hay toda una historia respecto, ¿quién fue? Alejandra Matus, me parece. La periodista que sacó este libro sobre Lucía Iriarte. Me parece que fue Alejandra Matu, que es la misma del libro negro La Justicia Chilena. Libro que recuerdo haberlo comprado en la feria, no había otra forma de comprar ese libro. Y me lo devoré. Y odié a Milton Juica y a varios más. Servando Jordán. Servando Jordán. Asqueroso. Bueno, yo escucho la palabra Servando Jordán e imagino un buen miau. Todo el rato. Era ministro de la Corte Suprema. O sea, bueno, es poderoso este país. Asqueroso, otros recibiendo escolares. No, es un libro. Bueno, Alejandra Matu se tuvo que ir a vivir a Miami un buen tiempo. No puede estar en Chile. Está con orden de. ¿Cómo se llama? De hecho, hubo una orden de captura internacional en un momento. Contra la periodista. No, si es verdad. Por hacer el libro. Por hacer el libro. Oye, está ahí enmaciando la honra de honorables. Chile, pues, weón. Pero si son ministros de la Corte Suprema, pues, weón. Y uno era, Servando Jordán en esa época era el presidente de la Corte Suprema. Me parece que sí. Sí, era el presidente, sí me acuerdo. Viejo oscuro. Bueno, digámoslo, que mucha responsabilidad tienen con lo que ocurrió en este país también, por su cobardía y por su desidia y por su complicidad también. O sea, el caso de Servando Jordán, derechamente complicidad. Ahí está, nos mandan la foto Alex Drago de Pinocho en los Minions, por si no lo había visto, ¿tú no lo viste? Este es como un encuentro de gente mala. El año 68, 69. De hecho, era antes de... ¿Como un congreso de Licares? Claro, ¿un congreso de Licares? Una cosa así. De malos, sí. O sea, es lo mismo, un congreso de Licares. Es que se supone que los Minions están buscando un villano. Se llama mi villano favorito el tema de la película porque ellos buscan un villano a quien trabajarle. Por eso hubo una columna que la criticamos harto acá, la ridiculizamos, digámoslo, de esta cosa que los Minions eran como el esclavo perfecto del capitalismo porque lo que buscaba era proyectar eso. Y la verdad iba por otro rollo el tema de los Minions. De hecho tiene otro relato, otro rollo. Pero bueno, en fin. Pero ahí está, Mirio, porque efectivamente la figura de Pinochet, particularmente esa. Y el lado de Nixon. Particularmente. Eso es lo más interesante. Otro de los malos. No, y el mensajito es claro, por eso. Socio el Pinochet mensaje es súper claro, vivieron juntos. Uh-huh. Sí, esa cuestión yo encuentro que estaba muy bien hecha y muy bien decidida. Uh-huh. De hecho, eso es una crítica política para los mismos que hablaban de los Minions, así. Bueno, pues ahí escondieron una crítica, pues están diciendo que justamente el responsable de todo esto era Estados Unidos y Nixon, pues. Junto a su amigo Pinochet. Mi amigo Pinochet. Y Agustín Edward. Bueno, a propósito también de derechos humanos, hoy día vienen a... No tengo entendido si es que las entraron la UTEM. Ya. Familiares de los... Normalistas de Ayotzinapa. De los normalistas. Sí, es cierto. Sí, de hecho... se me olvidó. Que hay unas gestiones pendientes, ahí anda con muchas cosas en la cabeza. Pido mil disculpas a los auditores, porque probablemente le hubiera gustado tenerlo acá. Pero vamos a hacerlo, ponemos las pilas, haremos todo lo posible. Que nos habían planteado aquello, ofrecido. Sí, una cosa bien interesante ahí con... Andan algunos padres, no son dos, obviamente, son creo que dos. Sí. De los padres de normalistas. Y mañana van a Valparaíso, tengo entendido. Sí, por eso está diciendo pucha este, pero queda por ahí algo que se puede hacer. Exactamente. Así que hoy día o mañana pueden verlo, dependiendo en qué parte estén. Bueno, hoy a la una también está convocada una concentración ahí en la Plaza de la Constitución, de parte de las organizaciones de derechos humanos. Así que también están ahí invitados a asistir a la Plaza de la Constitución. Sí, de hecho hay una nota de la radio, la pueden buscar ahí donde se pueden ver las distintas cosas. Está, por ejemplo, lo que tiene relación con la movilización de Noma AFP y la de Derecho Humano durante todo el día, que se dan estas dos cosas juntas. De hecho, esa es la del Price, creo, la que está mencionando la banda, ¿no? ¿La de la también, una? Sí, creo que también por temas de salud también. Revisar acá. Sí, que... o sea, es que a las 2:30 se juntan en Alameda con Morandé. Se dirigen gente de la Asamblea de Conchalí, claro. Gente del Price, Zona Norte y usuarios del Hospital de San José. Ellos se van a reunir en ese punto para luego dirigirse hacia la Plaza de la Constitución, que la convocatoria es a las 13 horas. Perfecto, ahí está la así información. Así es. Así que, bueno, invitados ahí también y las manifestaciones también que está llamando la coordinadora No Más AFP durante todo el día. Que dijimos a las... iba a haber una marcha durante la mañana y otra durante la tarde a las 7 a las y media. Siete y media, sí. ¿En? Me pillaste, y eso que me dedico a estas cosas. A ver, creo que era en Plaza de Armas, pero te voy a confirmarlo. Sí, un punto de junta en Alameda con Ahumada para dirigirse hacia la Plaza de Armas a las 7:30. Perfecto. Y dice Rosilva, saludos, alcancé saliendo de la concentración contra la AFP en Valdivia esta vez. Y dice, como Conce es diferente e inigualable, no sé si sentido bueno o peyorativo, a las 18 horas en Plaza de Perú, también allá en Concepción. Perfecto. Que ya lo habíamos mencionado porque ya le ganó Profitador esa información. Así que ahí también saludo a todos también que en Valdivia se movilizan en este momento por Bueno, y a las 9 está llamado cacerolazo nacional, po. Así que ahí también para que saquen su... Y no están un cacerolazo con olla de... No es con los teflón, Daiwa. Ni, claro. Ni, no es que el del Daiwa era con una tapa de fondo. Sí. Una tapa de aluminio abollada de fondo para cocinar a grandes masas de gente. Exactamente. Así que, bueno, ahí para que tengan información, hay bastante movilización el día de hoy. Está bastante movido todo, pero... por supuesto, ahí a participar nomás, pues. Uh-huh. Es lo importante y claro, y salir y manifestarse, porque en realidad el tema de la AFP, del mismo modo que el confort, en realidad nos toca absolutamente a todos, así que no es una cosa así simplemente que uno lo puede dejar pasar. En realidad está jugándose la vejez de todo un país en un asunto como este. Pues. Uh-huh. Y ya lo estamos empezando a experimentar, yo creo que pues se pasaron 20 años o más de que la AFP seguían con su discurso de mentira y ahora que está saliendo la primera gente que ha pasado gente sin laguna ni siquiera de pago en la AFP, con pensiones miserables. Sí. Y eso es la tónica, eso es lo normal. De hecho, la mayoría tiene pensiones miserables, esa es la regla. Claro, bueno, tú. También vemos hoy día, no sé, pues, por ejemplo, en Estación Central hay un programa de empleo, no sé cómo se llamará, pero que están todas las personas de la tercera, no todas, pero la gente que arregla las plazas son toda gente de la tercera edad, pues, y que están obligadas a trabajar porque precisamente tienen pensiones miserable. De miseria, pensiones de hambre. La gente también que recoge cosas en la feria o que pide cosas en la feria porque no alcanza nomás. Así de simple, no alcanza. Entonces, bueno, hasta ahora está, para hacer el recuento, hasta ahora está asumiendo como tal, aunque a las 12 de la noche empezó su gobierno, Mauricio Macri, Erla Argentina. A la Cote que está escuchando, que fue ayer la concentración a despedir a Cristina Fernández de Kirchner. Que se llevó el Twitter, además. Y un cenicero, dicen por ahí. Anda sí. A saber vos qué sé yo, ¿viste? No, me escuché notable lo de Cristina Fernández ahí frente a la muchedumbre y retirándose en helicóptero. Escuché muy cool eso. Me imaginé a Bachelet así como despidiendo a mucha gente. Nunca, no se va a dar, pero... y saliendo de un helicóptero en la Plaza de la Constitución, por ejemplo. Piola. Cristina Fernández como una rockstar. Igual piola eso. En cambio, Macri llevó gente a su casa. Era bien chistoso porque lo estaba mostrando Canal 3 anoche y los planos de la toma de la manifestación de Cristina Fernández eran abiertos, gigantescos. Y el de Macri afuera de su casa eran planos cerrados. Se mostraban un grupo de gente y todo el rato. No era así como... Ah. O sea, no estaban tomando toda la calle, por si acaso. Pero va a ser los desafíos que va a tener Mauricio Macri, particularmente respecto al tema de lo que va a ser la movilización social. Y dejó entrever Cristina Fernández que volvía en 4 años más. Es que por eso salió como rockstar, pues, para empezar la campaña. ¡Epa! Uh-huh. ¡Epa! Aprende, Ricardo Lago. Le faltó irse en helicóptero, parece. Le faltó irse en helicóptero. Lo más seguro es que lo vendió. O lo licitó, quién claro, sabe. Un helicóptero español, creo. Sí, hay un tema ahí, bueno, que fue la polémica de si se iba a hacer el traspaso en la Casa Rosada, si se iba a hacer en el Congreso, y todo eso generó bastante, bastante polémica. Muy artificial mucha de ella, pero era parte de lo que se está en juego en todo esto. Así es, ¿no? Y hay un panorama eleccionario en bastantes lugares, además de lo que pasó en Venezuela, se vienen las elecciones en España, se vienen las elecciones en Francia. Uy, este fin de semana viene la segunda pata de... ¿Qué son legislativas, no? ¿En dónde? En Francia, perdón. En Francia, parece que son presidenciales. Parece no que... son presidenciales. ¿O son generales? Porque en España son generales. Sí, en España sí. No, voy a averiguar qué son, pero la Alianza... Bueno, a la gente que está en Francia, por favor, aclárenos ese tema. Alianza Nacional está potente. Ahí está el Frente Nacional. Eso, el Frente Nacional, eso. Frente Nacional de Marine Le Pen, está fuerte, está complicado. Bueno, era previsible igual, después de lo que fue precisamente el atentado en Bataclan, este chauvinismo. Recordemos que cuáles eran las cosas que daban vuelta al mundo, la Marsellesa. Gente cantando la Marsellesa, y una concuática. Imaginaba ya Marine Le Pen ahí, así, todo eso. Y nada, po. El nacionalismo siempre está a la vuelta de la esquina y siempre con su misma peligrosidad. Claro, exactamente. Y no en todo, en todos lados. Hay como una ola bien, bien conservadora dando vueltas por todos lados. O sea, basta también mencionar el caso de Donald Trump. Ahora que hablando de su nuevo proyecto. Iba a Inglaterra, ¿no? ¿Qué? Iba a ir a Inglaterra, estaban diciendo. Quieren banearlo, estoy como muy internet. Quieren prohibirle la entrada a Inglaterra. Quieren hacer una votación. Porque... banearlo, qué chistoso. Esto es como IRC. O sea, como IRC. Sí. Como muy, me puse de los IRC. Te pusiste de los chats. Claro, pero quieren prohibirle la entrada justamente por el discurso de odio que está llevando a cabo. Contra es que los tan musulmanes. Amoroso el discurso que tiene el Reino Unido. Po. Claro, pero no es un discurso de prohibir un grupo de personas, una religión, el ingreso a un país. No han llegado tan lejos todavía. ¡Tan lejos! ¡Tan lejos! Tengo mis dudas respecto a eso. Pero sí, sí. Ahora, insisto, lo que ha ido ocurriendo con el caso de Donald Trump es un fenómeno muy de estos tiempos, que en vez de bajar apoyo, suma. Eso es lo que habría que entrar a analizar con Donald Trump. ¿Por qué sigue aumentando apoyo si se supone que mucha gente lo odia? Porque al final vemos que hay todo un tema de mainstream, de los grandes medios, de cierta como odiosidad a Donald Trump, pero en el fondo no les molesta tanto. Es políticamente incorrecto, ¿cachai? Así es como no vamos a decirlo, o sea, si decimos lo que dice Donald Trump, a mí como conductora de este canal me echan. Claro. Pero pienso como él. Hay que sacar a estos latinos. Pero ella sí, ya le bajó un poco el discurso del latino porque ahora está contra los musulmanes. Sí, es que bueno, está boteando ahí, po. Sí, po, está de moda. Me acordé de esa reza, ¿te acuerdas que comentamos sobre este académico que ridiculizó a la gente de CNN? Un ejercicio que hicimos acá. Bueno, te estoy preguntando a la sobrina de Alfonso. El Alzheimer. Y sí me acuerdo. De hecho, yo, cuando conversamos anotamos las cosas. Si no, posible. Y al final esos discursos calan muchísimo. Y lo que pasa con el caso del Frente Nacional en Francia... tiene que ver con eso. Claro, exactamente. Oye, ¿quién es el presidente Pinedo? Porque fue el subrogante. Voy a explicar eso. Presidente Pinedo, como esta polémica respecto al tema de la Casa Rosada y el Congreso, que se agarraron Macri y que hizo y ventiló Cristina Fernández a través de su cuenta de Facebook, que la había tratado y tuvo que recordarle que ella era una mujer. Muy notable eso. Bueno, resulta que este conflicto que se armó muy artificial tuvo que dirimirlo la Corte Suprema. O sea, a ese nivel se llegó. Por tal, lo que la Corte terminó resolviendo, así como ese poder del Estado para dirimir lo que estaba ocurriendo acá en el Ejecutivo, fue lo siguiente. El gobierno de Mauricio Macri comenzaba a las 12 horas de este día jueves 10 de diciembre. De hecho, a las 0 horas, como estaba comentando recién, había gente afuera de la casa particular de Mauricio Macri, porque no estaba en ¿cómo se llama? Está la Casa Rosada y la otra es... Ah, no sé. Ya, bueno, se me fue la vista porque el otro, Los Pinos, por ejemplo, el caso de México, qué sé yo. Que es la residencia presidencial. Y hoy día tiene que asumir en el Congreso. No estamos, por si acaso. Bueno, durante ese transcurso, porque Cristina Fernández ya dejó el gobierno y no le va a entregar la banda presidencial a Mauricio Macri, quien queda a cargo del país es Pinedo. Pinedo, congresista, estamos hablando de Federico Pinedo, que ya tiene 19.048 seguidores. Mira, una cuenta que nació recién. Porque Federico Pinedo va a ser presidente, entre comillas, hoy día estaba dando una entrevista, porque él es peronista, del partido de Cristina y todo lo demás, pero de hecho no estaba de acuerdo. No, te pasaste. Estoy en la cuenta y sale un globito en la cuenta de Twitter de Pinedo. Y él va a ser, entre comillas, porque va a estar a cargo y va a ser él el que termine pasándole, acá como el Congreso. Entonces una especie como de presidente interino, pero no con rango presidencial. Una hueá muy rara. Por tanto, él está a cargo del país 11 horas. Ni siquiera alcanza un día. De hecho, el Twitter de la presidencia de Federico Pinedo dice 10 de diciembre del 2015 al 10 de diciembre del 2015. No oficial. Al 10 del 12 del 2015. Casa Rosada. Y viste, supongo que sí, viste. Aguantamos todo lo que pudimos. Mensaje a mis periodistas, volveremos. Qué chistoso. No, está bastante bueno este. Una, no sé cómo se los pone, pero alguien ahí la hizo bien. Una deuda de mi gestión, no tirar a la mierda al sitio de la AFIP y hacerlo de vuelta. Mi foto presidencial, porque soy un fan del zorro. Está buenísimo. Deben reconocer que le dejo a Mauricio Macri un país desendeudado y con un 5% de desempleo. Pinedo gestión. Bueno, nos quedan 2 horas. ¿Qué provincia borramos? Está muy bueno esto. Confirmo que Mauricio Macri duerme como bebé. Se despertó a las 7, pero su secretaria le dio una meme y va a tirar hasta las 12 por lo menos. No, todavía no encontramos el control de aire acondicionado. Al que encontramos fue a Majul tratando de esconderse en el baño presidencia. Está buenísimo. Hay otra cuestión. Faltan 3 horas, presidencia video. Ahora, Martita, pero juguetona. En los registros, él no va a quedar como presidente, aunque probablemente algunos lo van a registrar como tal, porque no tiene rango presidencial. No tiene rango presidencial. Oye, pero esto es muy chistoso. 11 horas, entre comillas, presidente de la Argentina. Lo que me asombra, algunos duraron menos igual. A mí lo que me asombra es que está en poco rato tiene 20.000 seguidores. Ah, subió. O sea, yo estaba comentando que tiene 19.000... No tiene razón, tiene 19.000, pero claro, pero como 20.000. Ah, ya. De una cuenta que parece que ha durado como un día. Sí, de hecho fue creada el 10 de diciembre. Impresionante, po. Y la bio es muy graciosa, es lo más gracioso. Sí. Y más encima, hoy es su cumpleaños, porque nació hoy día, po. Por eso, ya entendí. Ah, por eso son los globitos. Sí, Twitter lo pone, porque cuando es tu cumpleaños, aparecen los globitos. Ah, bien. Ah, buena. Ah, qué va, la UCR. Está buenísima la cuenta. Bueno, cosas sui generis de la Argentina, ¿viste? Yo encontré muy bueno eso. Da mucha risa. Da mucha risa el tuit. Pero bien. Bueno, hoy día asume Macri. Oficialmente Macri. Mauricio. Macri. Así es nomás, po. Viendo ahí un montón de cosas. Oye, que está moviéndose harto el tema de no más AFP, por lo menos en términos de redes sociales. El día. De hecho, les recomiendo cómo funciona esta gran estafa que la posteamos ahí en Facebook recién. Estamos rescatando. De hecho, ayer rescatamos el Milico Gate. Vamos a estar rescatando notas, artículos. Y vamos a estar haciendo constantemente, sobre todo este fin de año. De hecho, podríamos hacer un concurso. ¿Cuál es el reportaje que más le gustó? ¿Cuál es la nota imbécil No, aunque no ponemos tanta nota imbécil, eso se lo dejamos a otros medios. Pero más de alguna probablemente fue. Yo creo que hay una que va a ser la más votada por los bacheletistas, que fue cuando cantó Los Viejos Estandartes Michelle Bachelet. O ah, sí. Nos putearon hasta que les dio arca a alguno. Y está. Está bien. Es parte del negocio. Así es el fútbol. Pero como algunos no la leyeron y se quedaron con lo principal, si hubieran leído la nota en términos de profundidad, tiene que ver con el tema de derechos humanos, porque ya había ocurrido un hecho similar y había sido muy criticado por la Organización de Derechos Humanos, y se cuenta un poco la historia, cómo se dio todo ese tema. Como generalmente hacemos las notas en la radio. En este programa ecléctico, aparte que yo estoy como invitado acá ahora. Sí. Eso es como más cómodo. Aunque me duele el cuello, porque ahí puedo tirarme, acá no. Y vamos a hablar de el milico Damiano, ¿no? El milico Demian. Demian. Demian, el pelado. Está el audio, ¿no? Por supuesto. ¿Y dónde lo encuentro? Emisión. Escritorio. Emisión escritorio. Oye, y te dejé hace rato. De hecho, como estaba... Nos vamos a despedir con esa. Ya. La ponemos al tiro. Agárrate, Catalina. No, ahora no. es largo, pero... Vamos tocando, agranda el auxiliar para que vayamos corriendo, porque dura como 25 minutos la llamada. Sí, no, sí. ¿Y cómo lo busco? ¿Con qué palabra? Llamada. Llamada, perfecto. Entonces está en la L. Acá está, perfecto, ahora sí. Sí, pues sí. Ahora muy bien. Madaló, Alti, no sé. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de el milico Demian, Alberto, que se puso... Bueno, voy a contextualizar este cómo fue este tema. Ayer, en la tarde, durante el programa de Radio Corazón, llamado El Chacotero Sentimental, está el Rumpi, y llama a un tipo... Que se hace llamar Alberto. Así como, ah, loco, así, ay, la cosa. Como super hippie al principio, además. El rollo que vendía porque él recordaba su juventud. Bueno, resulta que este tipo llamaba para contar su historia sexual con una italiana que él había conocido cuando era joven, eso, los 18 años antes de irse al servicio, y que se había reencontrado. Y el tipo hizo el servicio y empezó a hablar de cosas que había hecho en el servicio y que ahí como matábamos gente, lo encontramos, y ahí como que el Rumpi para y lo empieza a llevar para ese lado. Y dice, pero va a ver cómo es. De hecho, lo hizo bien, el Rumpi ahí encontró. De hecho, bien. El tipo obviamente lo orilló hacia allá, porque el tipo en un momento habló de enfrentamiento. Le dijo, a ver, loco, para, así que enfrentamiento, no, así como... Se le buena la invitación. Y después empezó el tipo a reconocer, efectivamente, incluso que él asesinó a gente amarrada. Y bueno, la historia era mucho más sórdida. Y el tipo, lo que molestó y generó mucha indignación, mucha rabia, fue que el tipo lo contaba todo como una manera muy jocosa. Y la historia sexual era de que se encontró con esta italiana y él había matado al marido de esta loca en La Pampa, con un balazo en la cabeza cuando estaban amarrados estas personas, y después los dinamitaron. Por eso no había cuerpo. Por eso no había cuerpo, entonces no los van a encontrar y todo. Y más encima frases como, bueno, la viuda, están mejor, recibieron plata, muchas se casaron, están mejor que uno que no recibió ni las gracias. Y muchos vieron a este tipo como, bueno... Así de cagado quedaron algunos soldados. Hay dudas respecto a su identidad. Nosotros, de hecho, ayer tuvimos algún grado de cuidado, adquirimos algunos, encontramos más o menos su nombre, calzando, haciendo unir con algunos antecedentes, que fue lo interesante, digámoslo, de Roberto Arteagoitia, que es el Rumpi, que fue sacándole cosas. Es que así como... De hecho, el tipo empieza a contar cosas así como para que le creyeran, y empieza a dar datos bien, bien puntuales, que son bastante verosímiles, por lo demás, cuando se empiezan a encontrar. Entre ellos está su libro y su blog, que se llama de Desprecio Militar Obligatorio. Pasemos a escuchar parte, lo vamos a ir adelantando, ya, porque es bien largo. El principio, después nos vamos adelantando algunas partes. De hecho, espera que el blog, lo estuve leyendo un poco, y se trata todo el rato de muerte y de sexo. y en eso redunda todo el rato. Bueno, entonces nos vamos al audio. Le podemos reproducir esto, como explicaba el Toño, en el chacotero sentimental del Rumpi el día de ayer. En la Radio Corazón, si no me equivoco. Sí. Radio Corazón, así que ahí está el... Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Sí, con quién hablo? Alberto. Alberto. ¿Y qué edad tiene Alberto? La cacharra 6.2. 6.2. Tengo la cacharra de año. Claro. Ya, ¿y? Ya no sé si quiero vivir o quiero morir. La hora. Mira, a mí me pasó una, va, pero sin querer queriendo. Yo a los 18 años estaba en cuarto medio, en una ciudad para el norte, y íbamos donde uno, la típica era hacer las tareas donde el compañero curso, y en una vez apareció una prima que tenía, y una prima una italiana, compadre, y es, aparte estaba de novia, pero igual yo pasa, picado ají, y con la en los pitos me la pinché, pero la mía decía que no podía, que yo le gustaba, porque estaba casi de novia y casi virgen. No aceptaba nada. ¿Me escucháis? Fuerte y claro. Ah, ya. Y un achaque va y viene, y pasó el año, salí de cuarto medio, la mina que no me quería, me agarraba cuando ella quería, cuando podía, pero igual me gustaba porque... Espérate, pero esta italiana vivía en Chile, digamos. Sí, era hija de italiano viviendo en Chile. Ah, vale, yo pensé que era una italiana de paso, así. ¿Una italiana de qué? De paso, que andaba paseando, ¿no? Estaba aquí. No, ella era hija, yo le decía a los italianos, y yo que me creía en el alemán, porque mi papá, mi son de descendientes alemanes, pero soy torrante chileno. Tenía la pura pinta, pero esa mina, aparte de tener la pinta, era de estatus social alto, o sea, y de estirpe social. Y nunca te dieron la pasada. Claro, o sea, legalmente, ni presentarme a los papás en ese tiempo. Claro. Pero yo era jugado, ¿no? Bueno, resulta que me dispara el soldado, valiente, combatiente, pa, y cachai, que venía este gol, y ahí como contento venía, tonto, pues. Era mejor que la marihuana esa weá. Y esa weá siempre me escucháis. Fuerte y claro, ¿qué te daban? Claro, esa weá siempre me cuestionaba. ¿Qué te daban? No, yo digo que esa, cuando pasáis esa situación de enfrentarse a los... normalmente enemigo, esa situación del clima donde te agarras a balazo y te lo piteas a los gallos. ¿A quién baleaste? ¿A quién? Si yo era soldado, estaba haciendo servicio militar para los enfrentamientos, estábamos en Santiago para 73, no sé ni cómo se llamaban. No, ya, pero ¿qué enfrentamiento? Si no hubiera un enfrentamiento, así tanto enfrentamiento como para decir aquí nos agarramos a balazo todos los días. Ah, bueno, yo estoy generalizando, no decir que la hora de llegar y todo, la situación en cinema, ¿me entendí? Yeah. A lo que estábamos expuestos, en forma obligatoria, cosa ahí. Y resulta que en ese instante, después volvimos a mi ciudad de acá, casi en ese tanto, volviendo a la italiana, al novio. Espérate, ¿cuántos años? Espérate, vos mataste gente, weón. Sí, tú si mataste gente, yo siempre esos comentarios los milicos, si estaba de obligado, te habías obligado a escuchar los mismos milicos, si no, weón, te mataban los weón, te mataban ellos, o los otros weones de allá, pues estaba ahí al medio. ¿No viste lo que le pasó al papá de la Bachelet, weón? También lo cagaron, y era general, y era que era un pelado picante, más ganas me iba a cagarte. A eso te digo yo, que uno actuaba por maldad, y después te cachabas que esa weón como que te gustaba, te olvidaba loco, weón. No voy a luchar contra sus sentimientos. Bueno, soy a lo que voy yo, ¿me escucháis? Sí, po. Sí. Resulta que volvimos de Santiago a mi ciudad de origen, compadre, allá nos recibieron como héroes, weón, como los... Y yo, weón, como yo sentía como si me dicen yo un pelotón de fusilero, weón, me he subido, weón, contento, weón, porque yo los weones se felicitaban como un acto heroico, weón, y para mí toda esa weón ha sido un delito, weón. Pero así funcionaba. Bueno, resulta cuando volvimos a origen, weón, después yo participaba en una sesión especial y llegamos a varios de estos tipos a La Pampa, le pegamos un palazo en la cabeza, dinamita y ¡pá! No queda ni la sombra, weón. Vale, pero perdón, ¿en el sur te tocó a vos? No, en el norte. Yo estaba en el norte y para el golpe militar nos trajeron a Santiago y ya estuvimos hartos. Ya, pero cuando tú decís La Pampa, ¿qué Pampa? ¿La Pampa del sur? La Pampa del norte, el desierto, weón. La Pampa del Tamarugal. Y es que no te quiero decir una la ciudad específica porque después a lo que voy yo, porque este tipo también escucha esto. Oye, ¿me escucháis? Sí, te estoy escuchando. Ya, y después llegamos, ¿cachai? Pues toda la noche ya... ¿Sabes qué? Espérate, es que para mí es súper difícil, weón, hablar contigo y es que tú ya tenés tu vida superada, claro, y decir, no, ya los matás, le tirás unos dinamitazos, no queda nada, entonces vamos para adelante. Para mí lo que tú estás narrando es una historia muy dura, muy terrible, ¿cachai? Pero yo te escribí un libro y puse desperdicio de habilidad obligatorio. Oye, cuando yo pude escribir, cuando pude contar eso que te cuento, descansé, compadre. Nadie te hizo, ah, bueno, están todos cagados, la casa, he visto caletes, bueno, de mi tiempo que están botados viendo plata en droga y weá, y que nadie cagaste nomás, pues, weón. Porque por lo menos a los... Por lo menos a los políticos le pagan un billete y por algo ahí, algo pasará, yo creo. Sin justificar nada. Pero es que ese no es el punto, si yo voy a 8 puntos. ¿Me entendí? ¿Me escucháis? Sí, te estoy escuchando. Bueno, resulta que cuando participamos, llevamos estos gallos, los weones los dinamitaban, weón. Le pegaron un palacio de engaño y nos hacían desaparecer. ¿Has escuchado que a dónde están los desaparecidos? Nadie sabe dónde están los desaparecidos. Porque no están, pues están totalmente desintegrados, weón. Y en ese intertanto, weón, le tocó a la mina de la italiana que yo, weón, se había casado, weón, y a la mina le mataron al compadre cuando ya tenía prácticamente una familia constituida, weón. Pero le mataron, puede haber sido que lo mataste vos mismo, weón. Yo participé en esa patrulla, pues. Yo participé sin ceder cuando caché que era ese compadre, weón, y qué hacer yo si era un simple pelado, weón. Espérate, perdona, pero, o sea, tú me estás diciendo que por situación política, por momento histórico, te tocó matarle el marido a esa italiana. Claro, yo participé en una patrulla, iba a todos lados, le veo el rayo amarrado, un balazo en la cabeza, y dinamita, y no había ni la sombra, weón. Nada, weón. Yo sé para si vamos a ver, weón, pues no voy a escribir, weón. Oh, no, weón, es malo, weón, es malo, pero. Pero, ¿cómo? ¿Vos te volviste loco en ese momento, no, weón? Casi loco, al borde de la locura, compadre. Pero también cachai que habían por los dos lados había maldad. Bueno, ese no es el punto. No, perdona, sí, perdona, pero yo no he sabido de milicos que lo hayan agarrado y lo hayan dinamitado y lo. Y lo hayan hecho cagar. No, sí, obvio que sí, o sea, los buenos practicaron toda su onda de exterminar, si para eso es el servicio militar, pues, ¿sí? Pero vos a veces pensás creer en el momento de los que uno puede creerlo, pues, no puede creerlo. Bueno, a lo que voy yo, y resulta que ya pasó, se acabó el servicio militar, toda esa onda, y con el tiempo, compadre, han pasado como todos estos años, yo andaba manejando el colectivo y la veo hasta mina. Y la subí, bla, bla, y todavía está Ricarda, y como está, y aquí, y acá, y pa, pa, y me dijo que el marido lo había muerto, los milicos, y me invitó a su casa, y tenía buena situación, y uno, entre unos whisky con cerveza, ese peloco se, y unos cohetes, y pum, yo me la asisto, allá está Ricarda, está felizmente separado, compadre, y después que la galla tenía en medio pellejo, porque él practicaba ese todo vale. Era, ¿viste esa weá? Y después que tuvimos sexo para abrirlos de todo, la bicicleta todas las mañanas, después se puso buena, dijo, oye, yo supe que tú hiciste en un lugar, y papá, y tú no sabes quién mató a mi marido, empezó a preguntarme así como que sabía. ¿Me escucháis? ¿Aló? Te estoy escuchando, papi, te estoy escuchando. Ya, me escuchaba, como que diciendo, vos fuiste, yo dije, no tengo idea, haciéndome malas cosas. Ah, espérate, pero ella te preguntó, tú fuiste. Claro, si yo sabía o yo había participado, porque la buena decía, si tú ibas. Si supiera el weón que fue, lo iba a liquidar, weón, con su mano para eso practicar. Ya, espérate, buena. perdona. Pero tú sabís que tú fuiste. Sí, pues yo participé, si yo lo conocía, este gallo era regidor en la ciudad. Ya, pero lo que te quiero decir, tú sabís que tú lo mataste. Sí, yo participé, pero yo no fui solo, yo participé en esa weón. ¿Cachai? Yo participé. ¿Cachai? Sí. Queriendo, pues ya te mandan, pues. Sí, yo cuando soy pelado no tenía derecho a dudar, a preguntar, solo a obedecer, chao. Ah. ¿Me entendí? Y resulta que la mina me preguntó, no sé, bueno, el instinto, todo, por eso decía, bueno, acaba el curso, estaba la mina este, bueno, pues. ¿Ya? Y ya me fui, como que me enojé, molesté, al segundo ser día, o sea, lo hacíamos turumba, whisky con cerveza, en hospito, y después cuando pasaba toda la lujuria, te acordaba del huevo. Vos fuiste de acá y yo ya, oye, ¿sabes qué? Yo fui, que te vas y bueno, ¿sabes qué? Me pesca el cuello. Espérate, perdona, tú le dijiste, yo fui. Claro, que bueno, si después que nos revolcamos, pues weón, la parte, dice, ¿sabes qué? Yo fui, que weón, tenía algún problema con una weá, no sé, y la mina, weón, me da y me tira, me hace una llaga, me deja pero así, en la, en, me pasa entre medio, ¿cómo dijo? Si te has muerto, te quedó la columna, y ¿qué me pasa? Me tiro para el lado y yo le tengo una silla en el dormitorio, y con una pata la desvió, weón, y dio un salto y me tiró. A ver, espérate, espérate, aguanta, te hace una llave la loca porque cachó que tú eres el asesino de su marido. No, si no sabía, yo no sé, ella creía, y yo me dice, sí, yo fui, pensando que la weón se iba a poner a llorar, weón. Así, weón, pa, y me hizo una llave, y me la gritó, dijo, si pueblo, un sentido otro caso, te quiero, la cobró una weón, ya, suéltame. Y yo trastornado, padre, pa, por el lado, y le tiro una silla, weón, si la weón estaba así en posición de combate, si practicaba, todo vale, pues no sé cómo se va a poner, ¿cachai? Y yo me esconací así, lo tiré con una pata, compadre, le pega la silla para allá, y se da vuelta y le pega una weón en la casa contra la espalda, y esté desmayado, me había sacado la chucha. Así, pa, pum, pa. El hocico va para la cagada y el ojo, compadre, yo trastornado, weón, me dijo. Me dijo, ay, disculpa, no creo que soy tú, que se trastornó, ¿cachai? Y yo, oh, weón, estaba ante el bueno, pero lo mínimo que te merece. Como, oye, espera, de perdona, bueno, pero... ella creía, weón, y se trastornó. No, pero lo mínimo que te merecía y que por todo... Yo no me merezco nada, no me merezco nada, yo estaba obligado. No, venga, ya sí que estaba obligado. No me merezco nada. Bueno, yo creo eso. Bueno, pero es que mira, es que tú habláis desde una lógica que como, no, los milicos los mandan y todo, pero desde la lógica humana, desde un ser humano individual que no es obligado a nada, no podís tú decir, ah, no, mira para arriba, weón, mira para arriba, yo la quiero, aquí estaba con la mina. No, esa es la que armaste vos para volverte loco, pero vos tenés responsabilidad, por supuesto. Una responsabilidad humana. Bueno, con tu antesituación se conoce que no existe servicio militar. Tú ante todas las personas. No que, oye, todas las personas que no quisieron participar y desertaron durante el golpe, lo encontraron a todos los pelados muertos, fusilados por los caballeros. El albo de ellos, pues, de alguna manera el que vivir, pues todos no somos héroes ni combatientes, ya, no sé cómo chucha, la gente decía, mira, usted tiene que saber esto. Había que acatar. Oye, espérate. ¿Y qué te parece a ti que todos estos hueones hayan quedado libres? Digamos, porque vos me decís, ya, entonces mire para arriba, acá los malos eran los de arriba, y los de arriba nunca estuvieron ni siquiera un día presos, loco. Claro, lamentablemente, no, weón. ¿Pero qué te pasa a ti con eso? La media bronca, yo participaría para eliminarlo de a uno por uno, weón. Feliz. Pero están todos los buenos para la paz y para los mandados, pues. Y al caballero no le pasó nada, pues, bueno, ni el día menos pensado. Nadie sabe para qué trabaja, pues. ¿Has escuchado eso que dicen? Nadie sabe para qué trabaja. Oye. Ya, bueno, entonces la loca te pega la llave cachete y... Claro, me dejó para la cagada, pero la mina dijo, me desconcholé, dijo, pero si un día sé el weón que solo lo mata con mi esposo. Yo jamás me esperé que la mina iba a tener esa reacción, weón. La mina esa capacidad con las puras manos te elimina, weón. Yo ni cagando, yo con una pistola, weón, me la piteo al tiro. Oh, y esa weón me trastorna, los malos recuerdos de salir, weón. Era una weón así, no sé, y pa' allá y pa' para pa, chao, como pelado. Esa weá, no sé. Y le podría de repente ir una pistola, ¿sabes qué? Tengo esa pistola, te voy a decir, yo lo maté buscando una excusa, si la weá me podría entender. Y la weá, la entera es rica, una weá, pero perfecto, weá. ¡Oh! La raja. ¿Qué podría hacer antes? Si yo tengo que decirle la verdad, ahora estoy arrancado de ella, no quiero acercarme. ¿Y por qué te llamé? Porque, o sea, yo, oye, está, la mina esta anda preguntando por vos, que no sabes dónde está, y que no le digas dónde está, y no estoy. ¿Qué podría hacer antes? Te van a matar, po. ¡O la mato yo! Esa mina con las manos se caga, con las puras manos. Practica, todo vale. Pero cachai que ella practica para encontrarse contigo y matarte, po. No conmigo, sino que bueno, en el fondo es conmigo. ¿Cero? Y a los buenos que participaron. Y de los 8 buenos que participamos, digamos, habíamos 2. Los dos, un ex sargento, cabrón, los dos murieron por weá. Por muerte natural, otro weón que vive en otra región que en el salido y yo. Y quiere pitearse a toda la machulla. Oh, se va a averiguar que era igual, vos, ¿cachai? Ni cagando, deje que ella a mí, yo la cago, pero no quiero llegar a eso. Oh, ya, pero espérate, bueno, vos me decís que si un día, espérate, si un día te llegáis a enfrentar a que ella dice y te dice, ya sabéis que averigüéis, soy vos, loco, y se te tira encima, vos, ¿qué así? Si te, ¿qué hay a hacer? Si tengo un arma, ¡tum! ¡Chao! ¿Y si no tenía un arma? Ah, bueno, ahí, bueno, va a ser bueno, lo voy a evitar. Pero espérate, ¿y tenía un arma? Sí, pues y cuando sí la puedo, la tengo. Porque de hecho ya llamé y dije, chucha. Le he contado a esas personas y qué solución, weón. Pues tranquilo, deben tirar minas ahí, que ya, weón, no salgan ahí en esta guay, pum. Perdonar. Oye, ¿tú crees pero que...? Pero nadie va a perdonar a nadie si le han hecho esa maldad a un pariente, ni a mí, que unos weones, nada, que entran a matar a un pariente y desaparecer, weón. Voy a perdonar a ese weón, ni cagando. Ni yo he perdonado. ¿Y tú crees que...? Oye, espérate, vos que estabas ahí, era ahí un pelado, como decís que no tenías la responsabilidad de lo que estaba sucediendo, pero ¿tú crees que esa era la única cosa que se podía hacer, agarrar a los weones y matarlo a todos? Enfrentarse, o si vos te enfrentaron a la gente, pues weón, si esta weón está lleno de cubanos, pues weón. Nosotros ríos, mira, en tal parte está ya, ahí la Radio Corazón, hay cinco huevos y allá, a ver, aquí, militares, ¿qué pasa? El documento, un chucagaro. Si el estado de guerra, pues weón. En ese tiempo llegaba tirada en volante por los aviones así en la capital, yo estaba en sorteo, y decía la persona que se le encuentra algún arma en su poder será liquidada en el acto. Nada que de dónde sacaste la pistola para que andes con pistola, chao. Igual te preguntan, alto, pa, me caen los cinco horas, alto, que anda ahí. Ahí aquí puro salvarse. Aunque después solo se vio feo, pero se estilaba en los tiempos así. El maldadoso, ¿verdad? Pero lamentablemente los excesos políticos, bueno, llevaron a este país culiado a esa brutal verdad, bueno, a costo de que todos los torrantes picantes de, como antes los más torrantes sin servicio, somos gente ignorante sin ningún espíritu, bueno, nos vimos enfrentados a un tiempo, bueno, sin saber si le disfrutáis, si le gustaba, y sin tratar de volverse loco, bueno, porque esto lo bueno en los excesos de la droga, bueno, encubriendo. Yo también tuve un episodio que quise eliminarme y mi familia me llegaron y justamente. ¿Cómo, perdona, tuviste un episodio de quién? De eliminarme, pues, me encontraron ya para cagar porque ya no aguantaba la. No aguantaba, bueno, el karma, bueno, ni la mala onda, porque tú soñáis con los presos. Yo una vez hablé con una persona que mató a una persona así en una pelea al cohete y lo penaba. Y yo dije, ahí me pasa lo mismo, weón. Te pena, así como te pena el muerto. Te queda el impacto de cuando vos cachai que lo mataste. Oh, te pena, y estás asustado. ¿Y cuánto, y, weón? Espérate, perdona, pero ¿cuánta gente mataste, weón? No sé. Tal, pero ¿cuánto? No sé, pues yo que la primera es cuando metí un loco así, ¡ah! Bueno, ¿qué? Pero iba llorando, y el teniente, ¡bueno, soldado valiente! Me pegaron un charchazo, ¡reacciona, weón! ¡Mira lo bueno así anda! ¡Ah! Y después, cuando la segunda vez que vi, ¡ah! Como que disfrutaba, como que me encantaba, weón. Pero mataste no sé. 5. Más de 10. Más que, weón. 100. Aparte que yo era. Nosotros teníamos de combate, y en mi especialidad era francotirador, sí, que casa. ¿Qué? ¿Mataste a 100, loco? No tanto, pero lo que pasa es que tenía una. Después caché como que me gustaba esa weá, me volvía loco esa maldad, weón. Y esa weá me iba a descontrolar. Me gustaba esa sensación límite, weón. ¿De qué? ¿De matar gente que está desarmada, de verme, por cierto? De verme enfrentado a esa situación. Pero gente no, que está desarmada, blanca, ¿no? Me, no eran blancas palomas, lo que no ya tenían. Ya está bien, pero no me dais la pescada de que él tenía tu misma arma. No, para nada, tenía casi parecido, si tenían la calle acá ruso, como acá ruso, que era tan pulento como el fusil. Nosotros teníamos el SIC, sueco, viste, los hermanos, que era tan pulento como el de ellos. Lo que pasa es que los buenos tenían técnicas de combate. ¿Me podés entender esa parte? Pues sí. Hasta ahí lo veo yo, porque nosotros atacábamos una escuadra de 10 hueones y fácil los quitábamos a 10, sin ni un pelado ni un rajuño. El puro remordimiento. Bueno, me está llegando hablando. Oye, si tienes más detalles, métete a la página Desperdicio Militar Obligatorio y cuento todas las maldades que hacíamos. Desperdicio Militar Obligatorio. En Google. Ya. Y yo lo presenté en la cuestión del Fondar. No, papá, se me ocurría hablar de esto. Y dice, bueno, y la hueá que di yo, pues ahí. ¿Y después qué? Desperdicio Militar. Desperdicio Obligatorio. Ya. Sí, antes se llamaba Servicio Militar Obligatorio y yo lo puse Desperdicio Militar Obligatorio. ¿Ya? ¿Cachate o no? Aquí estoy, pues ya. Oye, espérate. Blogspot, ahí está ahí. En esa. ¿Ya? Ah, claro. Y ahí está ahí vos. Soldado hippie Demian. No, si este era vos hippie marihuanero, weón. Esta es la historia, claro, es la historia real. Ahí dice, escribe con. En forma grosera y vulgar. Eso, bueno. No, pero me hizo re bien escribir todo, me saqué toda esa agua adentro, esa maldad. Es como una piedra de zapato, no podía avanzar, no sabía si quería vivir, si quería morir, weón. Pero había que estar, pues, weón. Pero la, yo creo que las minas de caliente seguí viviendo, después tuve hija, ¡ah! Y nieto. La vida tiene que seguir, pues, weón. Pidiéndole perdones a todos, pero. Perdón, weón. Pero sería un buen final que la viuda del finado, que era amiga tuya cuando no había ningún problema. Te cortara el pescuezo, loco, y muriera ahí con el todo gálibo, loco. Y cagando, después de la que me han cagado tantas veces, va encima que me maten. Bueno, sería mi ley. No, ni cagando. Bueno, si alguna vez sabí, este fue el weón que llevó. La italiana mató al alemán. Ah, oye, pero una vieja súper hace la bicicleta, weón, barco pinata, weón, todas las que quieras, cocodrilo, weón. Pero después que terminaba, empezaba con su weón, se acordaba del weón, parece que weón la estaba mirando, weón, mira, te estás revolcando con el weón que me mató. No sé, weón. Oye, Rufi. Te pasa. Vos estás ahí entero pillado, weón. Sí, pero. Ya lloré, caleta, lloré. Pasaba un helicóptero, weón, estaba parado y me ponía a llorar, weón. Lloré, weón, ya. Chao. ¿Y quedaste con paranoia? ¿Miráis para atrás? Weón. No, fue sin maldad, fue por las circunstancias, no. Yo no lo pedí estar ahí, pues no era mi guerra, weón. ¿Cachai? Y todas las minas que le mataron al marido están todas con esos hueones y se quejan y más encima le dan plata. Esa mina, ¿sabes cuánto le dieron al marido? 10 millones de pesos y a mí no me han dado ni las gracias. Al colchado, ¡ah, mire con culo, asesino! Oye, Rupi, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Vos estáis cagado, vos estáis piteado, por loco. O sea, a mí lo que me sorprende de todo lo que tú decís, que no tenís ningún tipo, claro, que tú armaste en tu cabeza, no, se me mandaron, loco, yo tenía que matarlo si no me mataban. Entonces yo soy libre de polvo y paja. No sé, pues hay una cosa, por último, que te vengan a cagar la psique, que te vengan a venar. Bueno, así me presento, ¿para qué hacerme? Ay, no, viste, va que tengo pena, pobrecito, pues. No, ese no estáis ni ahí, vos no tenéis ningún... Esa es tu impresión, ¿no? ¿Cachai? Ah. Pero, bueno, mira, aparte de toda la historia que pasó, ¿qué puedo hacer? Evitarla, ¿cierto? Evitar esa mina. Yo sé que le voy a ganar. Y la buena va a ser feliz, voy a volver a esa fantasía de loca. ¿Qué querés que te diga? Los buenos son militares o la buena, porque les gusta esa guapo. Es por tener vocación. Lo que no me quedó claro, ¿cuántos guanes le disparaste y le diste muerte? No, es más morboso. Esto está en Pisagua. ¿Sabéis qué, weón? Cuando en Pisagua, cuando están toda esa gente que el año 88, ¿te acordáis? Cuando yo dije, ¿sabes qué? En tal parte hay, tuve como 6 meses, en tal parte hay caleta gente enterrada, porque a mí no me caí la cabeza que lo único, aparte de matarte, weón, no fueran capaces de entregarte un cuerpo. La muerte es un círculo, pues, weón. Te moriste, velan y te entierran ahí, sacó el círculo. Esa maldad no la entendía, tratando de justificar las maldades mías. ¿Y vos sabés dónde hay otros cuerpos, otros pedazos de cuerpo fracción? Claro, yo participé como en 18 ejecuciones de este compadre, pues, weón. ¿Cómo en...? Tengo un libro, ahí te voy a mostrar. ¿Cómo en este compadre? De la italiana que lo matamos. Ya se le puse detenido, desintegrado, desaparecido. Esa es la idea. Oye, Rupi, bueno, ¿qué? Bueno, no, al final buscando la evolución me estaría contando las maldades. Te asa. Ya nomás, que te vamos a ponerte, ¿no?, un tema. Esto sería Pájaros de Fuego. Uf. Te pasaste. Complejo, el llamado rudo, realmente rudo. Sí, cuático. ¿Qué decís tú que haga? Mátate, posculiado. ¿Qué le decía a un tipo así? Me gusta que el Rumpi lo manejó súper bien, hay que decirlo. Sí. Así yo no tengo un muy buen concepto del Rumpi. Oye, me hiciste hablar de mis maldades. Claro, o sea... Lo llevó para allá. Que no, claro, pues que no se quedó callado el Rumpi, pues, porque podía haber seguido escuchando y preguntándole de la weá de la mina nomás, pues. Claro. De hecho, decía acá Profitador que, según Loon, la llamada era de hace semanas, estaba grabada, pero se decidió recién tirarla ayer. Yo no puede sé, ser. Pero no sé cómo funciona la dinámica, si la gente llama durante el día y ahí se arma el cuento, hay un horario, porque yo tenía entendido que el programa era en vivo y que la gente llama precisamente cuando está el programa al aire. Claro, pero hay muchos programas así que son falsos en vivo. Entonces, claro, si es que tienen una grabada, significa que hacen el programa grabado. A eso voy. Porque no es como, oye, está interesante, dejémoslo en vivo y lo ponemos otro día. Exacto. Po. No podía hacer eso. Qué fuerte. No, fuerte. Porque dice, no, me la loca recibió 10 millones, pues, y uno, nada. Le mataste al marido, pues, weón. Bueno, triangulando, claro, ahí uno puede empezar a sacar pistas de la identidad de este supuesto soldado hippie Demian o Alberto, como se hace llamar durante el programa. Algunas cosas son coincidentes con algunos datos, pero a mí me llaman la atención varias cosas. Bueno, no es el primero probablemente que anda así. Alguien decía por acá en el hashtag, bueno, esto demuestra de que se comprueba el dicho que no hay taxista que no sea ex milico. ¿Es verdad eso? Yo conozco taxistas que son ex militantes, sí, po. Ah, no, yo conozco varios taxistas que han sido ex milico. Yo le un vecino que tiene un taxi, bueno, y él lo también. Porque se retiran, ¿cómo se llama? 20 años de servicio y salen, po. Claro, que no tienen AFP, a propósito. A propósito del día. A propósito del día. Entonces tienen una pensión que es equivalente más o menos al sueldo que ganaban. Y eso les permite además tener tiempo libre y no tienen impedimento de seguir trabajando. Entonces muchos de ellos deciden tener un taxi. De todo modo, el caso de este no es así. Porque él no fue militar. Él hizo el servicio militar. Por lo tanto, significa que no tiene una jubilación militar. Se supone, claro, porque él habla del servicio militar de 3 años, de hecho del 73 al 76, y continúa, y después, claro, él continúa, pues si dice que en el 88 estuvo ahí en Pisagua, uh-huh. Él continuó en la carrera militar, de hecho, claro. Me parece que él estuvo en la escuela de suboficiales allá de Iquique, entonces ahí cambia el relato, sí, o sea. Claro, el tipo llamaba para otra cosa. O sea, ojo, esto está. Mucha gente preguntó porque, por ejemplo, la nota que nosotros subimos, hablábamos de supuestos, porque no. Cuando uno hay certeza al 100%, o por lo menos 99% de las cosas, lo que corresponde es establecer supuestos. Esto puede ser finalmente una llamada galletea para poner en discusión el tema de los derechos uh-huh. humanos. De hecho, disculpa, se lanza el día previo. Uh-huh. Y según lo que dice Profitador, que señala algo que habría puesto, o que según Lun lo publicó, esta llamada habría sido de semanas antes y se decidió lanzarla justo ayer. Entonces, claro, siempre van a haber dudas con este tipo de programas, sobre todo cuando no son en vivo. Pero hay un tema ahí, o sea, este relato o este perfil, lo personal, yo lo he visto. Lo he visto antes con gente. Claro, que además, como bien decía el Rumpi, es toda una especie de matriz, de estructura que se genera para justificarse todo el terror y la basura que ha hecho como persona. Uh-huh. Entonces lo alivianan finalmente, lo trivializa. Al punto que te cuenta, le disparamos, jajaja, ja, ja, ¿cachai? Y lo dinamitamos. Como si fuera algo trivial, como si fuera algo irrelevante. Y esa es justamente la forma que él tiene para justificar, podríamos decir, y restar el peso a las acciones totalmente punibles y condenables que hizo. Y yo creo que también algo es importante, o sea, no por recibir órdenes, eso te excusa de... De la participación de lo que uno hizo. Él mismo decía, yo sé dónde hay cuerpo, dónde hay resto, ¿qué ha hecho al respecto? Nada, po. Está, en el mismo momento está amenazando en matar a alguien también. De hecho, a mí también me parecería preocupante si es que el programa no notificó si esto fue grabado hace días atrás y no fue notificada a la policía. Claro. Porque acá se está hablando de una amenaza de muerte. Uh-huh. De hecho, hay una amenaza de muerte. Voy a conseguirme una pistola y si es que me pilla, yo le disparo y la mato. Uh-huh. No, pero aparte se confiesan crímenes. Además. Y ahí también muy bien el rumpi crímenes, que no tienen prescripción, más allá de que se establece que él podría caer dentro del rango de lo que fue la ley de amnistía. Que se planteó en un momento determinado durante la dictadura. Por eso fue mucho más difícil ese periodo, estoy hablando del 73, hasta más o menos como el 77, 78, mucho más complicado, porque de ahí para adelante hay más proceso. Pero fue muy difícil porque está la ley de amnistía, que fue planteada por la dictadura, en lo que fue la normalización del país. Entonces todo lo que fueron los asesinatos, las desapariciones, los primeros años de la dictadura, estaban amnistiados. Pero como son los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de lesa humanidad, a los que cachan, no solamente deben entender esto, sobre todo hoy día que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Uh-huh. Y acá la ley de amnistía no valen, teóricamente, en derecho internacional. De hecho, se ha empezado a aplicar eso hace un rato acá. Porque efectivamente lo que corresponde ahí, lo que corresponde al derecho, no solamente derecho internacional, cual Chile está escrito, sino que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Y el tipo está confesando crímenes de lesa humanidad. Sí. Persona amarrada. Amarrada y ejecutada. Ejecutada. Uh-huh. Y decir que hay cuerpos que no existen. Porque fueron dinamitados. Dice Carlos Muñoz, vuelvo a consultar, existen personas que practican todo vale después de los 60 años, un juez con el supuesto libro puede abrir. Para mí la parte más conflictiva, debo decir, del relato. Es que no, a mí no me parece tan conflictiva, porque él dice algo como todo vale, puede no, ser un... Puede ser aikido, todo. Puede Exacto. ser judo... Uh-huh. Y que el tipo desconozca, y claramente que no lo practicó a los 60 años, sino que algo que haya practicado antes. Exacto. Obvio. El tema es que el todo vale es muy reciente, como efectivamente tendría que haberlo practicado a los 50 y algo. Claro, el tipo no debe cachar. Me imagino que, de hecho, él habla de una llave que le habría hecho. Puede ser hecho. Perfectamente judo. Judo. Mm. Judo existe desde los años 70, claro. Bien difundido en el país. Uh-huh. Entonces... Y ojo que una persona de 60 años no es una vieja decrépita. No, hoy no, claro, pero no. Era todo vale, así esas como pelear. Claro, todo vale, sí, pues todo vale, no. Es raro, pues, mm-hmm. Pero así, judo perfectamente, así alguna forma de fuerza personal más disciplinada perfectamente podría estar. Pues. Mm. Entonces, puede ser que por ahí que el tipo sea un desconocimiento del tipo. Mm-hmm. Pero perfectamente le puede haber hecho una llave, esa historia puede ser muy, muy clara. ¿Sí? Obvio. Bueno, el libro que él hace mención es del año 2006. 2006-2008, a ver, tengo acá, que efectivamente el libro existe y que él terminó, ¿cómo se llama?, publicando, que se llama Desperdicio Militar, porque está el blog, que mucha gente ayer compartía, pero está el libro propiamente tal. Y que fue en un momento determinado editado, de hecho lo voy a buscar acá. De hecho, me acuerdo, el nombre era... Efectivamente, Guillermo. El año 2006, fue en agosto 31 del 2006. El libro se llama Desperdicio Militar y está bajo el nombre de Guillermo Rodrigo Reyes Ramsey. Que sería, en teoría, el nombre de esta persona que habría llamado, haciendo referencia a este libro, que, insisto, fue publicado en la primera edición el 2006. No, me parece que no hay más ediciones. Lo editó la editorial La Cafila. Está hecho el depósito, el ¿cómo se llama? En la categoría novelística chilena. ¿Está hecho el depósito? Sí. Entonces debería estar en la Biblioteca Nacional. Sí. Ahí se podría sí, pues de hecho está el ICBN, una que el término de ley, desprecio militar obligatorio, Sí, mucha gente lo sabe, que cuando se hace el libro y se hacen los depósitos, que son la numeración definitiva, que es como el código, el root que tiene el libro, se tienen que hacer los depósitos en la Biblioteca Nacional, que son dos copias, si no me equivoco, por ley. Claro, una se deja muestrario y otra se deja en, como, uh-huh, en archivo. En archivo. Efectivamente. Y eso permite tener una claridad, de, incluso en términos legales, de lo que se publicó. Uh-huh. Así que, ¿no? Interesante también saber de qué será tampoco el libro y si es que este mismo tipo de denuncias se sabían desde el 2006 y nadie hizo nada al respecto. O sea, el libro, claro, de hecho dice y relata un montón de ejecuciones. Y relata así como... Por ejemplo, contaba que un día los habían mandado, no sé, como un campamento y mandan a sacar gente de adentro, algunos sindicalistas, gente que andaban buscando, los sacan y toda la gente se le abalanza encima y él dispara al aire. Y después escucha que llegan balazos de otro lado y empieza ahí, tira una ráfaga así que le reventó la cabeza a un loco de 20 tiros. Y relata eso en el libro, que claro, puede estar en sección de novela, puede ser ficticio, pero lo relata, pues ya aparece ahí. Sí, yo me estoy quedando en el blog. Tú estás leyendo el libro ayer. Sí. De hecho, bueno, estuvimos encuadrando, pero ojo, sin mucha certeza, asumiendo, ojo, y eso es importante para el tema de la seriedad, asumiendo que este supuesto exmilitar que hace esta llamada a un programa que habla sobre historia sexual y cada uno va agregando sus cosas y qué sé yo, de hecho, él empieza con un nombre falso, dice, ¿cómo te llamas? Alberto, dale, y arma este, empieza con este relato que termina en lo que ya escuchamos. Entonces, claro, puede ser tal cual lo dijo, puede no ser tal cual y cierta parte sí o no, hay muchas cosas y en eso uno tiene que tener cierta mesura, si no termina funando probablemente a gente que no, pero hay ciertas cosas que las que se pueden ir corroborando. Ahora, creo yo, correspondería que la misma justicia y organizaciones de derechos humanos pidieran. Porque él habla, en un momento determinado, no está ahí, de personas que están vivas. De hecho dice, éramos una patrulla, quedamos dos. Uh-huh. Entonces estamos hablando de dos personas que tienen información valiosa. Uh-huh. Que digamos las cosas también como son, como pasan las informaciones, pasan la historia, probablemente ya muchos olvidaron que nosotros estuvimos en mayo, muy metidos con lo que fueron el tema de los pactos de silencio, con el caso de Rodrigo Rojas de Neri. Pregunten dónde están eso ahora. ¿Dónde están? Libre. Todos los milicos que fueron detenidos, sí, en esa oportunidad. ¿Tanto libre? ¿Por qué no confesaron? No, hay confesiones. De hecho, todo esto empieza con el tema de confesiones. Ojo, vuelvo a propósito del crimen de Viviana Heger, que está tan de moda después de 5 años. Que el testimonio no vale. Exactamente. La gente asume que hay un tema medial constantemente. La confesión... De parte no es relevo de pruebas. Es un dicho bastante eso, viejo que se ocupa que la confesión de parte es relevo de prueba. Es falso. Pero en un tribunal eso vale gallampa. De hecho, el testimonio que importa de partida es el que se hace en el tribunal. Da lo mismo lo que tú hayas dicho la antes prensa. De eso. Dice lo mismo, tú puedes decir, oye, yo maté a tal persona de esta forma y todo el tema, llegáis al tribunal y decir, no, yo no he matado a nadie. Y eso es lo que va a valer, primero. Segundo, tiene que probarse eso. Yo podría decir que maté a Kennedy, por ejemplo. Sí. Cosa que sabemos que ocurrió, pero ¿para qué? Pero tiene que haber prueba porque yo perfectamente podría estar protegiendo a otra persona. De hecho, eso es lo que entiende el derecho. Yo podría estar protegiendo a la tercera persona y a mí me pagaron por declararme culpable. Por lo tanto, yo no puedo simplemente declarar la culpa. Tienen que existir las pruebas. Ya, perfecto. Me acordé del relato salvaje de la última historia. La penúltima, de hecho. ¿El del hombre bomba? No. No, es que notable... Darín, no, el Martín Larraín, po. Ah, sí, po. Que le pagan al jardinero para que se echara la culpa y todo el tema. Venga para acá, mijito. Está Martín Larraín esa historia. Bueno. Menos mal, o sea, está vacacionando a la hora que está cerca de su casa el jardinero, el culpable. Pero sí, po, la confesión en sí no condice nada. En términos del proceso probatorio, tienes que demostrar. Bueno, ahí también es el tema. Pero ojo que lo de Rodrigo Rojo y todo el tema quedó ahí, ¿no? Claro, y el tema es que cuando el resto de los testimonios se mantiene intacto, porque el resto atestiguó exactamente como habían pactado atestiguar, le quita validez al otro testimonio. Entonces, además de las pruebas, porque algo que podría relevar las pruebas sería que todos cuenten, todos los testigos, haya una consistencia, podríamos decir, del relato. Y esa consistencia del relato te hablaría justamente de que de distintos puntos de vista, distintas personas acuerdan lo mismo. O sea, hay una cierta lógica entre eso. Y acá lo que ocurre es que el resto mantuvo, podríamos decir, sí, en el caso de Rodrigo Rojas de Negri, mantuvieron el, podríamos decir, el pacto, lo pactado, la versión pactada de la irrealidad, y por lo tanto quedaron libres. Eso obviamente también el tema del pacto de silencio, por eso también es muy complicado, porque quienes rompen el pacto de silencio primero se arriesgan, o sea, primero muchos no quieren, la mayoría no quiere, derechamente. Segundo, los que quieren romperlo pero no lo hacen por temor, y tercero, quien lo hace se convierte en un testimonio aislado, el cual tampoco tiene la capacidad de cambiar algo, po. Exacto. Y eso es lo más terrible, po. No, y está detrás todo el tema de amenaza, el miedo del poder de los milicos. Ojo, por eso no ahí ponía el ejemplo del caso de Viviana Heger, que está en boga, porque mucha gente dice, oye, ahora fue el marido. ¿Se verá eso en un tribunal? Y hay varias interrogantes y preguntas que hay que hacerse antes de, bueno, tal morbo de vender la noticia de ahora el vuelco policial y todo el cuento. De hecho, por ejemplo, en ese caso, como otros podríamos decir de derecho humano u otros más, pero en este caso particular, el caso de ING, el cuestionamiento debería ser de la prensa, porque 5 años y no ha pasado nada en términos de las investigaciones policiales. Porque aquí se abre el caso a raíz de la declaración de una expareja del sicario. Y hay todo un tema medio enrarecido. Un sicario que, él, de hecho, en términos de los antecedentes que se tiene hoy día, hay varias interrogantes que hacerse. Y que no tiene mucha credibilidad frente a un tribunal tampoco. En términos de la ponderación que se hace de él como persona. Pero más allá de la confesión que pudo haber hecho él, y culpando de que habría sido contratado, da lo mismo, porque eso se tiene que probar en un tribunal. En el tribunal oral tendrá que ver en algún momento determinado si las pruebas presentadas, si es que la fiscalía, creo que mañana se hace mañana la audiencia de formalización en el caso de Viviana Heger, ¿por qué va a formalizar? Si va a formalizar precisamente al marido y a esta persona, si no, ¿cuáles serían las razones? Y después de eso viene todo un proceso que tiene que dar el tiempo de investigar para que el tribunal después pueda decidir y tomar con las pruebas que presente la fiscalía. Pero la confesión en sí misma no es. Y en este caso pasa lo mismo. El tipo ya se puede identificar, se puede llevar y todo el tema, y el tipo obviamente se le va a pedir que, bueno, cuente esto. Y probablemente va a nombrar a su teniente, que justo se llama Juan Emilio Cheire. Ojo, que por los tiempos, que por el relato y todo el tema, uno que ha ido siguiendo el proceso y el caso de Juan Emilio Cheire, que todavía está en el Cervel por lo demás, coincide muchísimo. Ahora, básicamente los testimonios del caso de Cheire, ex comandante en jefe del ejército y actualmente consultor y miembro del directorio del Cervel, está escrito más hacia lo que fue el regimiento y lo que fue las sesiones de tortura. Ahí fue visto. Pero, insisto, lo que se rescata de esto es que esta memoria todavía está acá. Esta historia acá, y hay un montón de gente, taxista probablemente, otra gente que está en mejores posiciones, otros no, qué sé yo. Hay un montón de gente que camina impune después de haber cometido horrores como los que relataba, tratando de justificarlo en algún rato a este tipo y finalmente no lo hace. Bueno, de hecho este señor se justifica todo el rato, más allá de si tiene o no siente culpa, de que eran mandados, po. Uh-huh. Y si no los mataban. Y que los milicos estaban locos, eso decía. Dentro de su propia locura. Carlos Muñoz dice, no sé si hablaron, pero se viene el Paco Gate con los mismos proveedores del Milico Gate. Ahora, ¿de qué sirve tanta denuncia? Yo creo que la denuncia sirve, sin duda. Siempre. El problema no es la denuncia, el problema es qué hace la gente con las denuncias. Ahora, el problema es que confiamos en nuestra institucionalidad, casi de una ingenuidad devota religiosa, particularmente en este país. Y una idiosincrasia completamente institucionalista. Porque tiene que ver con una estructura psicológica, mental, y que todavía no logra superarse. En ese contexto, son importantes las denuncias. En un año probablemente hemos tenido más denuncias que lo que hubo en toda la década del 90, por ejemplo. Y me atrevería a decir un poquito más del 2000. Pero eso va configurando nuevas generaciones que son distintas a las de muchos de nosotros probablemente. Las generaciones que mucho más desinhibidas y que son mucho más abiertas, pero no necesariamente con todas las herramientas. Yo creo que el problema de las generaciones actuales es que tienen la información, pero tienen la preparación política que tuvo otra generación sin toda la información. Paradojas de la historia. Sí. Porque la formación política es importante. Pero la formación política implica tener posición respecto a las cosas cuando se han ponderado distintos hechos, factores, elementos de análisis. Y se entendió en algún momento el terminado, volviendo a cierta analogía bien odiosa, que incluso la cultura política no era muy distinta al tema de las barras bravas. Entonces iban las marchas, colectivos, gente gritando todo el cuento, pero en la práctica no hay una politización real. Y en ese sentido se nota, hace falta muchísima el término formación política. Entonces, es como que estamos cojos ahora de un lado que antes no teníamos y vamos perdiendo. Ganamos por un lado, perdemos del otro. Pero está ahí y las denuncias son sumamente necesarias. Toma otro nivel de conciencia. De hecho, ojo, la dominación por parte del poder requiere legitimidad. Cuando el poder pierde legitimidad, pierde poder. Es un principio viejísimo, por lo demás. Claro, o está obligado a usar la fuerza bruta, voy a decir. Y eso implica develar el real principio de dominación. De dominación, sí, del poder. O sea, el poder siempre pase de la coerción, de distintas razones. La legitimidad se tiene que dar para que el poder exista. La legitimidad no es buena ni mala, ni es de la fuerza o no. Pero el poder hoy día en el mundo está basado en la fuerza. Todo lo demás es un cuento chino y un relato respecto a lo democrático que puede ser, y si no son lo suficientemente democráticos o no son democráticos como nosotros queremos, vamos a ocupar la fuerza. Arabia Saudita, no, pero es que son nuestros socios, pero son terribles, mira los derechos humanos y todo el tema, no, pero es que son cosas porque hay que respetar, porque su idiosincrasia y todo el tema. Oye, mira Siria, oye, bueno, esos buenos son, o sea, por malos. Ejemplo, hoy día Arabia Saudita estaba diciendo que Al-Assad debía renunciar. Por ejemplo, uno dice, ¿con qué cara, po? Las patas. Claro, po. ¿Cómo pueden hacer eso? Claro, porque tienen justamente la legitimidad de sus socios, po. Dice Indomitus, visualizo a este enfermo e imagino un asqueroso guatón entero sudado sádico que disfrutó lo que hizo vomitar, no alcanza. Y puede ser la proyección. No se parece mucho, en todo caso, en términos físicos, a esa descripción. Yo sé a dónde va, hay un inconsciente colectivo. Cuando hablamos de horror, mezclamos dictadura y mezclamos estos relatos que nos dice este tipo, nos imaginamos el guatón Romo. Es inevitable, es parte de nuestro constructo arquetípico de relato de sociedad que hemos construido. El guatón Romo es un ejemplo de un tipo que termina, que estuvo siempre o que no estuvo ahí, hay todavía discusiones respecto a eso, pero es el tipo útil, po. Es un poco para explicarlo como... Eso va en la espalda, po, el proyecto Milgram, que creo que siempre es bueno recordarlo en estos casos. El proyecto Milgram, ¿qué hace? ¿Por qué los regímenes totalitarios subsisten? Porque uno, a ver, dice, es Pinochet el problema. Pero Pinochet no iba a detener a personas, Pinochet no iba a asustarte a tu casa, Pinochet no hacía todas las leyes, Pinochet, por más omnipresente y omnisciente que el tipo se sintiera, digámoslo, que el tipo rayó en un momento terminar en una cosa casi mesiánica, asusado por un círculo interno basado en el temor. Pero no es así. Es un montón de gente. Estamos hablando de cuánto. Que hacía funcionar el país para Pinochet, en ese sentido. O para la dictadura cívico-militar. 100.000 personas. 200.000 personas, entre funcionarios. Estoy hablando de un principio grande. ¿Y cuál es la explicación que te da esa gente? Me dijeron. De hecho, les recomiendo, busquen. De hecho, creo que hay un video en YouTube todavía dado vuelta que explica el proyecto Milgram con mucho detalle. Y que tiene que ver con el principio de autoridad. Si alguien te dice que este es tu trabajo y esto es lo que tienes que hacer, tú lo haces y no cuestionas. Porque, de hecho, el proyecto Milgram está un científico con una bata blanca. Bueno, claro. Un científico, un actor. Y consiste básicamente el proyecto en una persona, en un lado se hace un sorteo falso. Claro. Hay un actor y ya se saca el numerito y a uno le toca estar adentro. Que tú afuera. No puedes ver lo que pasa adentro. Exacto. Solamente escuchas. No, de hecho, en este sale con un vidrio. Ah, ya. Es mucho más dramático. Y se vende este cuento como un estudio científico sobre la memoria. Bueno, cada vez que se equivoca la persona que está dentro de un listado que tiene que ir recitando, el que está afuera, el que quedó afuera por concurso, que está arreglado, tiene que darle golpes de corriente. Uh-huh. Y a medida que va fallando más, los golpes de corriente van aumentando. Bueno, resulta que la gente empieza a hacer eso. Entonces ya primero es gracioso, así, y se ríen los dos. Ya, después empieza a ser doloroso. Uh-huh. Y los tipos no paran. De hecho, hay una parte bien interesante donde un tipo llega, voy a poner un rango, de 1 a 100, 80, en términos de descarga de energía, yeah. 80, 90. Y el tipo en un momento dice, no más, no sigo este, pero el tipo convulsionándose dentro. Después le explican todo el tema, no era científico, porque él dijo, bueno, porque él tiene una bata blanca, él sabe, o sea, si el médico sabe que puede aguantar. Asume un principio de autoría. Esto lo encontramos en Bakunin y en otras cosas más. Bueno, el resumen de esto es que la pregunta que le hacen al tipo es muy potente. ¿Por qué llega hasta 80? O sea, hubo un momento de moral, otros no la tienen, siguen claro. Hasta 100 y todo el cuento, pero hubo un momento en que el tipo sabía que estaba haciendo mal y lo seguía haciendo, hasta que llega un límite. ¿Por qué llegó a 80? ¿Por qué no a 60? ¿Por qué no a 40? ¿Por qué no a 10? ¿Por qué no dijo, no, me mando a cambiar y me voy? Es que me dijeron que estaba bien. Es la típica orden, por eso el principio de autoridad a rajatabla, y que es parte del constructo de la institucionalidad. Por eso el poder popular construye otra institucionalidad. No ocupa la institucionalidad que ya está. De hecho, hay gente que habla de poder popular y se presenta a las elecciones. Pero bueno, loco, están perdidos. Muy perdidos. O pensar en tomarse el poder y ocupar la misma estructura. Claro, porque entiende. Y la estructura no está hablando como los edificios. La estructura está hablando de la lógica que concita. Porque el tema tiene que ver con un constructo y el principio de autoridad, el principio de tú haces esto porque yo tengo autoridad sobre la materia. De hecho, esta sociedad y los medios de comunicación mainstream parten desde el principio del especialista. Sí, todo. Vamos a entrevistar a un psicólogo de la universidad más charcha con la que tenemos convenio con el canal para hablar sobre la juventud, la depresión. El otro día están mostrando una investigación científica, un avance súper avanzado tecnológico. Un avance súper avanzado de la Universidad de los Andes. Como 15 minutos de reportaje. Hermoso, igual. No, yo he visto de Gabriela Mistral, de la UBO. La otra vez vi uno de la UBO en televisión, me era bonito. Como licenciado en ciencias jurídicas como Sergio Jadue en la Universidad del Mar. Es que lo hacen, hay una política de la universidad de darse a conocer a los sí. medios. Po. Bueno, sí, a nosotros nos han ofrecido. Por eso. De hecho, fuera de broma. Una universidad... Que está ahí en el centro. Sí, medianamente decente, nos ofreció a todos sus académicos a disposición. Ahora lo tenemos sirviendo el café. No. Oye, tráeme café, porfa. Decano. Voy a leer algunas cosas acá. Decano. Decano, tráeme el café. Los conservadores ocupan las denuncias para mostrar transparencia. Algunos revolucionarios creen que votan el modelo. A eso voy. Ah, pero sin duda, si nos quedamos en la mera denuncia. Es como lo hemos dicho, no sé, varias veces. La radio es un medio de comunicación, hoy por hoy, pero también una organización. Porque entiende, y lo hemos dicho acá varias veces, o sea, nuestro deber es tener la mejor información y ponerla a disposición para que se puedan tomar buenas decisiones y tener una posición respecto a información chequeada, información de verdad. Bueno, no nos vamos a poner pelotudos por lo mismo. Pero no podemos reemplazar las organizaciones. Los medios de comunicación no reemplazan las organizaciones. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación de carácter popular o que tiene una posición? Es potenciar y fomentar aquello. No reemplazar aquello. Uh-huh. Y ese es uno de los grandes problemas que a rato uno ve. Y por eso debemos ser medidos de la información y la calidad de información que entreguemos. Porque cuando uno tiene mala información, las decisiones organizacionales que toma una comunidad o lo que sea, va a ser errada. Por eso es tan importante que la información sea certera. Uh-huh. No es porque, ay, sí que bacán, ganamos el premio periodismo. No, las pelotas, bien, entre eso. O ganamos más plata porque tenemos más like. O lo que pasa con las organizaciones sociales, populares, que muchas veces están en un territorio y no conocen el territorio, po. No conocen a sus vecinos. Trabajan para sí mismos nomás. Es que, bueno, la mayor hay muchas organizaciones, no sé si la mayoría habrá, muchas organizaciones que trabajan para sí mismas. O sea, hacen, por ejemplo, ya, hacen un taller X en tal lado, para poner un ejemplo, donde van ellos mismos. Claro, invitan a sus amigos de otros lados también para que... Y dicen, no, porque la gente está aburrida. No, porque no lográis sintonizar con la necesidad. Uh-huh. Y eso son desconexiones. Por eso vuelvo, el tema de la formación política es importante. La formación política tiene que ver con una cosa súper simple. Súper simple. Analizar la realidad y operar sobre ella. Esa es la formación política. No tiene ninguna otra ciencia mayor. Pero ¿por qué se necesita la constante formación política? Porque cuando uno habla de formación política, ¿qué habla? De teorías, de pensadores, todo el tema. ¿Por qué? Porque tenés que primero saber de dónde viene, de dónde, cuál es la base. En definitiva, ¿qué ha pasado? Bueno, sí, y ese es un principio. Hay una frase, yo siempre la rescato, que es del 18 Brumario de Karl Marx. De hecho, la he contado o la he mencionado acá varias veces, que dice lo siguiente y creo que calza perfecto. Todas las generaciones muertas oprimen como una pesadilla al cerebro de los vivos. ¿Y qué quiere decir eso? Que venimos, que cargamos nuestros muertos, que lo que está atrás es parte de lo que somos hoy día. Uh-huh. Ahora, lo podemos dar un giro un poquito más literal y más politizado, en el sentido de que todas las generaciones muertas, nuestros propios muertos, oprimen como una pesadilla, nos están ahí achacando constantemente. A algunos les debería ser una tremenda pesadilla, porque, digámoslo, cómo han usado el nombre de los muertos y cómo han vergonzosamente distorsionado el pensamiento, discurso, obra de muertos y muertas en nuestro país. Y en ese sentido, cuando uno entra en esa reflexión, es necesaria la formación política. Uh-huh. La formación política de saber que no estáis descubriendo la rueda, que esto lo pensó antes y que alguien pensó como lo que está llegando a la misma conclusión ahora, o que se superaron ciertas tesis. Por ejemplo, ayer había mencionado que iba a salir el tema de las barras bravas, va a salir ahora, porque justo hoy día toca que hay un tema que se va a discutir, me pareció más acertado. Me refiero en términos medial, que va a estar en discusión en la barra brava, hoy día se va a discutir en Informante y otras partes más. La sociología de los 70 y los 80 planteaba desde un alineamiento marxista que las barras bravas tienen que ver con un tema contracultural, particularmente la sociología europea marxista. Contracultural y que tenía que ver con esta gente que se formaba en estas agrupaciones para pelear contra el fútbol negocio y los dueños de estos equipos y todo el cuento. Bueno, se terminó corroborando los hechos de que eso era extremadamente errado. Ah, ahora sí. Que puede haber sido en su inicio, pero fue cooptado rápidamente. Es que confunde la hinchada con la barra brava. Son cosas distintas. Claro. La barra brava es un constructo jerárquico que obedece a intereses, que se profesionaliza para trabajar. De hecho, hay gente que confunde incluso a cualquier hincha con barra brava. Hay gente que puede ser muy pasional y la confunde con un barra brava y no es barra brava. Entonces, el barra brava asume el ethos del grupo. Y esos principios generalmente son fáciles. De hecho, hay la Ultra Sur, por ejemplo, el Real Madrid, hasta el día de hoy hace el saludo del Franco. Estoy hablando del Real Madrid de esta época. Hay surra italianas, por ejemplo, la Lazio. Lazio ultrafascista. De hecho, Lazio no permite en su equipo jugadores negros ni judíos. La Lazio no permite hasta el día de hoy jugadores negros y judíos. ¿Para qué decir su barra brava? Pues bueno. Entonces, hay un montón de esto que es un fenómeno. ¿Por qué? Porque se intenta, y de hecho yo el otro día estaba leyendo un artículo respecto del tema de la marginalidad social y las barras bravas. Eso bueno, es la escuela sociológica europea de los 70-80. Bueno, digo bastante atrasada probablemente acá. ¿Por qué? Porque ¿cómo explicáis entonces las barras bravas en los países OCDE con cero problemas de marginalidad y todo lo demás? Hay factores que tienen que ver que se detona la marginalidad social, entre comillas, por supuesto. ¿Es un factor detonante final o principal? No. ¿O por qué países con gran cantidad de marginalidad no tienen barras bravas también? En todo el mundo, donde está el fútbol empresa, está la barra brava. Es a lo que voy, y la tesis principal es que el fútbol negocio... Exactamente, por eso. ...va aparejado con la barra... La barra brava va aparejado con el fútbol negocio. Nace con el fútbol negocio. Fútbol empresa. Porque, ¿cómo te explicas que hay países que tienen todo eso resuelto? Entre comillas. Pero tienen todo eso resuelto. Tienen barras bravas tremendas. Generalmente ultrafascistas. Hay barras que incluso, hay una, qué sé yo, barra, por ejemplo, la barra en Serbia, que, bueno, Slobodan Milosevic lo ocupaba. Tenía barras que se declaran de izquierda. Pero sus enemigos son los jugadores de otro equipo. Claro, que son de la misma clase, además. Pero, caché que estoy mal. A eso voy. ¿Cuál es el principio? Volvemos al mismo punto. El principio de autoridad, la jerarquía, la emoción, esto tiene que ser así, yo asumo el relato, y los medios hacen eso. Yo el otro día lo decía acá en el programa. ¿Ustedes se acuerdan de Claudio Palma cuando dijo esa frase de que esta weá parece el teatro municipal, a propósito del Estadio Nacional para la Copa América, y porque la entrada es tan cara y se había elitizado y todo el cuento? La palabra se potencia, se fomenta. Digámoslo, en las secciones de deporte de los canales se cubren los banderazos. Se cubre cuando la hinchada va a alentar previo a un clásico eso. Es parte del negocio, lo calienta. Hace que haya más entradas, que haya más abonados a los canales de televisión. De hecho, se olvidaron porque están procesados, encarcelados y algunos weón, arrancando en el fútbol internacional. Derechos de televisión. ¿Cómo así que un programa... tenga más abonado? Calentáis la vaina. Claro. Caliéntala. Es un negocio, parte el morbo. El fútbol espectáculo. O sea, de hecho, muchas veces ni siquiera importa lo que termina pasando en la cancha. Entonces, en sociedades como esta, por ejemplo, particularmente la chilena, tiene características obviamente propias de Chile, que son muy distintas a las de otro lado. Pero volviendo al punto... En una sociedad que ha generado arquetipos y constructos y que tiene una institucionalidad tremenda, se da más. Por eso es mucho más lógico. Pancho Malo no venía de la periferia, pues, weón. Pancho Malo no viene de la población. Pancho Malo, un cabro bien, de buena familia, digamos que el de aristocracia, pues, weón. Pero viene y se mueve ya bien en esos círculos. ¿Cachai? De familia de derecha, pinochetista. O sea, las barras tienen hartos elementos que sirven para el fútbol empresa, ¿no? En primer lugar, lo que tú decías, calientan los partidos. En segundo lugar, igual les conviene que gente, el negocio ya está principalmente en la televisión y ya no está en la asistencia al estadio, entonces da lo mismo la asistencia al estadio, requieren gente que grite y que haga, podríamos decir, de público, como hace público la gente en Rojo, en Mecano antiguamente. Exacto, y que se generaron arquetipos, y generaciones completas se fundaron allá, cabros chicos con los nombres de los bailarines. Y exactamente. Parte de los constructos sociales que se generan. Respecto, hay gente que plantea, y estoy viendo algunas preguntas acá, respecto a ciertas condicionantes, de ciertas razones políticas, el constructo de las barras bravas. Estamos hablando de barras bravas, no estamos hablando de hinchadas, no estamos hablando que se mezclan, son cosas distintas. El problema es que no sabemos ocupar a ratos bien el lenguaje y el periodismo ayuda poco en eso. O el espectador, alguien que va a ver un partido de fútbol, por ejemplo. Son tres categorías, por lo menos, que están definidas en términos de lo que es la sociología del fútbol. Pero más allá de eso, ya. Oye, acá hay una barra, qué sé yo, que es de izquierda. Yo, por lo que entiendo, que la gente de izquierda milita en organizaciones políticas. Si alguien quiere cambiar la sociedad, no está peleándose con otro que tiene otra camiseta, sino que se mete a una organización revolucionaria y hace lo suficiente para poder transformar lo que quiere transformar junto con un colectivo más. Que puede ser incluso ese equipo contrario que... Probablemente debe tener compañeros o compañeras dentro que son hinchas o les gusta tal equipo de fútbol, que los vaya a odiar porque son madres, porque son zorras, porque son monjas. ¿Cachai? No, esa excusa y darle este tema. Yo leí muchas tesis esta última semana a propósito de lo que estaba ocurriendo. Y sobre todo las de los 90 tienen este aire del desahogo social. De lo contestatario y todo el tema. Bueno, mucho influyó por, insisto, lo que era la ciencia social europea en ese, por lo menos las décadas pasadas. Pero en la práctica, a ver, si usted es de izquierda o piensa que es revolucionario, milita en una organización revolucionaria, no una barra. Exactamente. No convierta la barra en esa organización. Puede ir al estadio, puede ir el miércoles al estadio, puede alentar. Nadie quita eso. Yo, de hecho, y por eso insisto, la diferencia entre el hincha y todo. No, el barra brava convierte en una religión porque es necesaria para el tema jerárquico. De hecho, la lealtad al líder. Y el líder es el que... esto es bien lumpen. El lumpen es aquel que está al mejor postor. ¿Por qué? Porque lo que necesitáis, y como esto es un negocio, es que no haya cuestionamiento. Y el líder no va a ser cuestionado siempre y cuando consiga las cosas, que son la entrada, los lienzos, los buses y todo el cuento, que es el que tiene generalmente la razón. De hecho, cuando aparecen las barras bravas, aparecen directamente con la dirigencia. La dirigencia forma las barras. Es que a mí se me olvidó decir el último detalle, ¿por qué las barras bravas son útiles? Para presionar a los jugadores y a los directores técnicos. A los jugadores y directores técnicos, a la otra barra. Hay un... De hecho, claro, le estuve explicando. Pero sirve para presionar a los propios trabajadores del equipo. Hay varias barras bravas en el mundo que se han metido a la cancha a pegarle a sus jugadores. ¡A sus jugadores! Exactamente. Porque al principio la barra brava, lo decíamos ayer, de este reportaje que vamos a sacar hoy día, que estaba listo, pero ayer también teníamos muchas otras cosas que están en la palestra. Está este tema de... la barra brava nace, y son formadas generalmente y fomentadas por las dirigencias, para alterar el resultado. Es el principio de la barra brava. Cuando vayas a jugar de visita, que la presión no sea mucha, acompaña a tu barra brava, la financian. Cuando estáis jugando hoy no está corriendo mis jugadores, démosle. Entonces, la barra cree que sin ella no ganan. ¿Cachai? O sea, lo que está dentro de la cancha vale yuyo. Porque lo que importa, lo que está pasando, es la gradería. Y es una cosa bien loca y hace que el fútbol se convierta en el fútbol empresa y deje de convertirse en el fútbol negocio. El fútbol empresa que decide qué federación está castigada y que no, por las razones que se les pare. No por razones futbolísticas. Insisto, por eso la importancia de la formación política. Porque si no, te perdí. Y la búsqueda de identidad. Las revoluciones son jóvenes porque siempre tiene que ver con la identidad, porque uno empieza a cuestionar cosas. Cuando ya dejamos de cuestionarnos cosas, es cuando empezamos a caer por le puedo ir. Es como decir, este gobierno es de izquierda. A ver, si lo analizamos bien, no es de izquierda. cuando dejamos de pensar, empezamos a decir que existían las izquierdas y es que estos discursos progre y todo este cuento. No, la izquierda siempre ha sido la misma. Claro. Las corrientes revolucionarias siempre han sido las mismas. De hecho, difieren en cuestiones tácticas y difieren en cuestiones que se fueron aportando en discusiones extremadamente interesantes y profundas, en términos valóricos, en términos conceptuales, y se fueron enriqueciendo. Pero básicamente el principio es el mismo. Y la sociedad que se busca es la misma. Con matices. Con matices. Pero... Sí, con matices. Hay matices que no son menores y que tienen que ver también con los propios contextos históricos. Hay gente que critica a Marx por no haber dicho tal cosa o que critica a Bakunin por no haber quedado corto en otro, a Malatesta por tal cosa. Cada uno dijo su tiempo. Uh-huh. Hay cosas que no podían prever, por ejemplo. O sea, me parece que, por ejemplo, Lenin dice el imperialismo... Bueno, vivimos el imperialismo hoy día en sí, pero el contexto también es distinto. La fineza del mismo. El capitalismo también se ha ido sofisticando. Y se convierte también en un buen negocio. Aparte que este, como lo decíamos ayer, creo, estábamos, es el único sistema en la historia de la humanidad que es capaz de asimilar sus propias contradicciones. Todos los otros sistemas sociales, político, económico, de dominación, jodían con sus contradicciones. Se reventaban con sus propias contradicciones. El capitalismo no. El capitalismo es capaz de asimilar sus contradicciones y cambiarlas, mutarlas sobre la misma. Claro, y por eso es que simplemente quedarse sentado esperando es lo más pelotudo que hay. Sí, este discurso a rato... No, voy a hacer una caricatura, así que no la voy a hacer y voy a hacer un medio trosco, una discusión que tuve con ellos. Se viene la crisis del capitalismo, se viene. Loco, no, la crisis del capitalismo no se viene. El capitalismo se tumba. Claro, puede estar más débil en algún momento, más fuerte. Y el momento de la ofensiva y lo que queráis, pero sí, se da ahí un tema. Hoy está reviviendo Carabinero ahí en la Alameda. Sí, estoy cachando ahora. De hecho, están llegando fotografías de aquello. Pero bueno, mala clase. Publiqué una nueva foto en Facebook. Jaja, hermoso. Voy a ver. Yo también estaba con la curiosidad de... Sí, estoy bastante curioso este último tiempo. Inquieto. y todavía acá en Chile. Nadie puede ser condenado a menos que se alcance una convicción más allá de toda duda razonable. El mero reconocimiento no basta. Gerardo Benavía, a propósito de lo que decíamos delante. Mira, apareció la Araceli. Saludos. Dice, exactamente, la formación política es una batalla que debemos dar. Y justamente la imagen que nos mandaron es justamente lo contrario. Es cambia a leer por entrenar. Regala deporte. Esparta. Ah, bueno. Así... Yo cuando entrenar está bien, de hecho. Yo creo que también esa cuestión de quedarse solamente en la lectura, quedarse... O sea, uno no... Si es que uno quiere hacer una revolución, o sea, va a hacer una revolución ahí viene, sentado. Ahí viene esa diferencia conceptual. Viene un escritorio. La diferencia conceptual entre lo que es el juego y el deporte. Son cosas distintas. Exactamente. De hecho, por eso los Juegos Olímpicos y esta cosa del mente sana, cuerpo sano. De hecho, ojo, durante los Juegos Olímpicos, en términos griegos, no se daban... premios. De hecho, se cambió porque en un momento se dan como ofrenda a los ganadores. Era un lujo ganarse, sobre todo el pentatrón. Porque era el momento del armisticio. O sea, si tú tenías ahí una rivalidad con el otro pueblo de allá y todo el tema, durante los Juegos Olímpicos, nada. Era la fraternidad pura. Y se aprovechaba el momento incluso para ver las diferencias. Uh-huh. Pero quienes ganaban, bueno, después volvían a su aldea, a su pueblo respectivo, como héroes, po. Ganaste, porque eso es lo que importa, pero ganar no por el tema de la competitividad, sino porque era el reflejo de esa sociedad. Por tanto, en un momento se cambia, y es el símbolo que hay, se cambia lo que se daban, que iba desde comida hasta otras cosas, por la corona de olivos. Si tú ganabas y recibías la corona de olivos, era lo máximo. Ese era el premio. No podía haber plata, no podía haber cosas, todo el cuento. Ahora, en los respectivos pueblos, cuando volvían, el Estado lo subsidiaba de por vida, con jubilación vitalicia, puta, el buen era invitado o invitada, quien, depende de lo que estuviera, a todas las cenas, a todas las casas familiares más pudientes, qué sé yo. Era un lujo en ese sentido. Pero se establecía que el principio de la competencia no podía ser el ganar por ganar. Uh-huh. porque tiene que ver con el principio de lo que se entiende a sí mismo una sociedad. Bueno, en una sociedad capitalista, todo lo que tiene que ver con hoy día el deporte está asociado directamente al negocio, a la competitividad y a tratar de aniquilar al otro. Entonces se dejó de jugar. De hecho, por ejemplo, en el caso de época de Bielsa, fútbol, época de Sampaoli, época de Borio, ¿cuál es la diferencia de Bielsa? La mística. Y que la ha llevado siempre a su equipo. O sea, da lo mismo si ganaba y o perdía. Y, ojo, ese fue un discurso que se empezó a utilizar durante la época o la era de Bielsa. Da lo mismo ganar o perder. Se jugó bien. Algunos incluso empezaron a criticar que eso era una filosofía hueona y todo el cuento. Pero efectivamente tiene una mística. Y esa mística generó equipo. A la vieja usanza chilena de jugar al ratonado, no como los uruguayos, sino como los Acosta, que era un uruguayo chileno. ¿Ah? ¿Cuánto habían atrás en el arco al lado del... Colgando de Tapia. Al lado de Tapia, weón. Mucha gente. Y se perdían los partidos así. Pero bueno, en fin, esto da para largo y estos últimos días hemos estado hablando muchísimo de fútbol. Probablemente hay gente que tiene las pelotas más que hinchadas, pero... Ana Karina no odia. Sí, puede ser. Pero en fin, autofórmese, autoedúquese. Y edúquese con los cercanos también. Sociabilice, colectivice. Exactamente. Eso siempre lo hemos dicho. O sea, este programa lo escuchan solo, lo escuchan acompañado, porque hay repeticiones, lo recuerdo. Discútalo, convérselo. De la tarde, 2 de la mañana. Convérselo. Así es. Discútalo. Putee. Por ejemplo, ayer alguien que me escribía por interno estaba peleando con la radio y daba su parecer con algunas precisiones y todo lo demás y se ofreció ahí de panelista. Por supuesto, bienvenido. O bienvenida en ese caso. Sí, de eso se trata. De eso se trata. De poner en discusión. Así es. Y estamos terminando en esta calurosa Estamos jornada. Terminando al mismo tiempo que Pinedo está terminando su presidencia. Pucha, Pinedo, aguante, Pinedo. Aguante, yo espero que haga un autogolpe, todavía le quedan 2 minutos. Para hacer su autogolpe. Y puede ser, ¿viste? ¿Qué hace, viste? Y Pinedo, presidente, 11 horas. ¿Cómo es el presidente 11 horas? Qué triste, weón. Pinedo. Así fue nomás la cosa. Ya pues, nos vamos despidiendo entonces de este programa, de este matinal de día jueves. Mañana les recordamos que el matinal comienza a las 10:30, viernes de análisis. Así que a las 10:30 el matinal y la repetición comienza a las 7, si no me equivoco, del día de mañana. También para que lo sepan. Yes. En la tarde comienza a las 7 después de Cerro a la Izquierda. Así es. Que no pasó porque era feriado. Sorry a la gente de Cerro a la Izquierda, pero aparte que había llegado el día hoy, van a poner estamos feriados. Estábamos acá, pero estábamos en otra. Estamos trabajando precisamente y estudiando. Vamos a ir con la canción. Vamos a irnos con Agárrate Catalina, tremenda banda uruguaya. Pero mando saludos antes de irme a Argentina, a la Cote, que está allá. ¿Triste porque se fue Cristina? Nah, mentira. Ya los compañeros de la radio, les digo al tiro, y se me fue acá el nombre, Zumba la Turba. Mandamos un saludo también a la gente ahí, compañeros de la radio allá en Argentina, que también está con una experiencia de autogestión y de radio popular bien interesante. ¿Y de qué localidad? Me parece que en Córdoba. Si es que no me equivoco. Muy bien. Si no, me corrige ahí la Cote, pero tengo entendido que era así. En Córdoba. Saludo también, persona que estaba en la mañana. Todavía seguimos acá en este país y espero el caballo. Eso, mensaje. Espero crítico. El caballo. Espero el caballo. Muy bien, me parece. Yo digo también, las ranas están cruando todavía. Me debo un mensaje críptico, ya que estamos en eso. Hora de mensajes crípticos hasta ahora. Claro, para que el cabo segundo empiece a notar así. Y dele fuerte hoy día, aproveche, hoy día anda muchos documentos, mucha información sobre el tema de la AFP, aproveche sociabilizarla, llévela para la casa, mándesela a su amigo. Hoy día todo el país tiene que decir no más FP, pero tienen que haber argumentos en la mesa, pónganlo, hay un montón. Aguantamos todo lo que espera, aguantamos todo lo que pudimos. Sí. Presidencia de Pinedo. Loco, notable. Un genio el de la cuenta. Sí. Voy a repetirlo porque no me aguanté nomás, ¿sí? Pero aguantamos todo lo que pudimos. Pinedo, un gigante. El mejor presidente en la historia de la Argentina. Y me atrevería a decir el mejor presidente en la historia de Latinoamérica. Presidencia Pinedo, cortita pero juguetona. Ese es el lema. Qué Cristina, qué Tuerto Kirchner, ah, qué Menem de la Rúa, Dualde, cabal, qué Pinedo. Ahora quién sabe que con esto se va a hacer famoso y yo sea creo que se va a hacer famoso, ¿eh? Entre joda y joda, la verdad. Ya me lo veo, bueno, como con... la Federación Juventud Rebelde Felipe Camilo Vaga, por ejemplo. Sí, exactamente. Fue cortito. Pero entretenido también. Nos estamos despidiendo, ¿cierto? Así es. Ya, no, bueno. Estamos empezando el matinal. ¿Cómo ya estás? Hola, muy buenos días aquí a todos los que están escuchando. Tenemos automatizado eso. La hora. Ya, pues nos estamos encontrando por mi parte la próxima semana. Y que tengan buen fin de semana. Y a manifestarse, a informarse y... no sé qué más. Un saludo a todos nuestros auditores. Los queremos mucho. Y a nuestros compañeros y compañeras de radio. A los premios Nobel y a las medallas Phil que quieran venir para acá, bienvenidos. Eso. Muy bien, sí. Para que nos sirvan el café. Sí. Y si tienen alguna tecnología que entregarnos a esta radio, también. Sería bueno. Siempre. Me agrada la gente ñoña con premios. Así es. Unas esponjas para las paredes. ¿Ah? Unas esponjas para las paredes. ¿Ustedes creen que un premio Nobel no instale una esponja para las paredes? Sí, muy bien, me parece. Obvio, hay que hacer un premio Nobel para eso igual. Si mira eso. Ya. Tienen como 40 chicos, años. Chicas, en el tele nos despedimos y nos vamos con Agárrate Catalina, esta banda uruguaya. Esto es murga, pero de la buena. Violencia se llama este tema. Pónganle oreja. Nos despedimos. Gerardo Benavila, programó. Que estén bien. Chao. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Con un linaje acumulativo de miciadura y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se descarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando.